Primal Rage. ¡Potencia! Empieza a bufador. A ver, me esperaba esto, pero más para adelante, que primero que te presentase o algo. Ha sido bonito. Ha sido bonito, ¿no? Soy. Hero. Soy un puto enano, hombre, lobo caníbal poseído por Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿qué cojones es esto? ¿Qué mierdas te has bebido? O sea. Lo que tú me has dado. Una bebida, ¿no? Energética. De la bebida energética esta que has traído ahí de Strangers in the Night me da la vena. Pues ya ves. Bueno, no sé, no estaba esto previsto, pero buen inicio, mis 10. Yo creo que quien empiece esta mierda no se esperará. ¿Pero esto qué coño es? O sea, vamos a ver, ¿esto es Hot Factory o qué? Bienvenidos a Hot Factory, hijos de puta. Pues eso, edición 221 apoyada ya, porque sí, son 221 idas de olla y las que no están numeradas. Aquí estamos, Hot Factory, un buen fin de semana, ¿por qué no? Me falla el micro. ¿Dónde está Fer, el hombre enano, lobo, caníbal, fusionado con Jesucristo? Soy un hombre... Super Saiyan. Soy un enano, hombre, lobo, poseído por Jesucristo. También está Sleep Toki. Sí, sí, claro, claro. No, ahora claro, es claro, claro. Ergin Toki, porque viva mi arma, la fiesta que te has pegado, Arsa Toki. Sí, sí, tío, es el turno de noche, ¿vale? Uy, este es duro. Hostia, no me había dado cuenta, pero es cierto. Pone Pou en el grupo de Telegram, dice: mirad cómo ha ido Noah hasta allí después de la posesión de Fer. ¡Ay, que melol! Javier G. Pablo... Ha sido poseído por el espíritu de Sassel. Pero escúchame, que tengo pelo, hijo puta. Y Pablo, hasta la perra se ha quedado loquísima. Eso luego hay que ver el vídeo otra vez, que yo no me he dado cuenta. Es que siempre lo decimos. Ha venido corriendo, sí. La cabeza de Noah se ve, o sea, en el sofá. Ella siempre está ahí durmiendo la siesta cuando estamos grabando para vigilarnos, ¿no? Y la verdad es que se ve la cabeza, se habrá visto la perra viniendo tofo ya a ver qué ha pasado. Me voy a ver el streaming una vez. Venazo sano. Está tarado el tío. Pues no sabes tú bien. Bueno, uno de los inicios más random de Hot Factory, porque sí. ¿Qué tenemos hoy? Pollo, que sé, un poco de todo. ¿Cómo? Dime, pásame nada, eso. Que, sí. Nada, que le acabo de dar me gusta aquí a la perra esa. Al Instagram. Perra porque tiene el sticker de perro, sí, vamos. Sí, sí, claro. No por otra cosa. No, por la perra que está bajo el sofá en la también, foto de Hot Factory también, y yo jugando a la Switch, sí, claro. Sí, claro. Le daba me gusta. Bueno, Hot Factory 221. La tengo más grande hoy que ninguno. Íbamos a tener bastantes cosas, pero hemos ido teniendo bajas y casi una en el momento... ¡Oh, oh, oh! ¡51! ¡51 en el grupo de Telegram! ¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh! ¡Saludos, se esconde! ¡Acaba de entrar alguien al grupo! ¡Indignación starting! ¡Indignación starting! ¡Hello there! Madre y otra mía, vez la perra no para acá. No puede ser. Algo en el grupo se está... ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No puedes permitirlo, señor Shelley! ¡No puedes permitirlo! ¡Sí, no! ¡Calma, por favor! Esto es impresionante. Sé que tú también estás emocionado. Escúchame. ¿Qué mierdas tiene la bebida esta? ¿Qué tiene este ¿Qué cojones de coca tiene? Ahora sí, punto de cielo. Animalico, le estamos jodiendo la siesta, por favor. Tu andaluza. Vamos a ver, no puede ser, en el grupo tengo que atrasar la música que tengamos más margen. Cuando alguien en el, o sea, nunca hemos estado más de 50 en el grupo de Telegram. Mira, dice la que he liado, abre del corral. Lo hemos roto. Es que, no, cuando entra el 50 el grupo se desestabiliza, la gente se empieza a indignar, la gente se va, se cabrea, ¿qué pasa? Entonces hemos superado esa barrera y llegaremos a los 100. Hostia, ¿puede estaremos ser tres eso? Años para llegar a los 100. O tenemos otro a los 52. Hot Factory a New Frontier. Madre mía, colega. ¡Wow! Uf. Bueno. Le damos la bienvenida a Conde, lo dicho, que ha sido el que ha venido a romper la profecía. Madre mía, Willy. Es como Anakin Skywalker. Sí, sí. Tiene aquí hasta establecer el equilibrio de la fuerza. ¡Tú eras mi hermano! ¿Es el elegido? Eras el que derrotaría a los Sith, no el que se uniría a ellos. Hijo de puta, que iba a beber yo. Ya. Te ibas a decir algo interesante y digo, voy a beber. Bueno, una de las intro más largas. ¡Oh, qué bien! ¡Carlos! ¡Se ha unido visto otro. ¿Pero esto qué es? Somos 5. ¿Pero qué está pasando, no Pablo? Puede, ¡no puede ser! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Hot Factory 221! ¡Madre mía! ¡Ya tienes trabajo en Tiare! La ventana abierta. Mira a ver si nos están viendo los vecinos. ¡No, vecino! Escúchame. ¡Nos saltamos el sumario! ¡Empieza Hot Factory! ¡No puedo con esto! ¡No puedo! Hot Factory. Música, cine, series, cómics, videojuegos, eventos... ¡Madre mía! Y un puñado de cosas más en forma de podcast. Accede a todo nuestro contenido desde hotfactory.com. Tienes más de 6 años de material con el que entretenerte. Cuidado. Grabamos quincenalmente y lo streameamos en directo con vídeo incluido por YouTube. No dudes trolear en el chat, mangurrián. Si os gusta, ya sabéis, like, fab, subscribe, campanita y match en Tinder también. Pero que esto es un podcast y, por supuesto, nos encontrarás en iVoox, iTunes y en tu podcatcher favorito. Y si los sábados a la 1:30 no tienes otra cosa mejor que hacer, nos encontrarás en Radio Battletoads reventando tímpanos. Como influencers que somos, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, además de en Telegram, donde tenemos un grupo de oyentes la mar de majo. ¡Únete! Y para acabar la promo, que esto se va a hacer más largo que los especiales de Metal Gear, no olvides que puedes enviarnos un mail a hotfactory@gmail.com. No tratamos la actualidad, tratamos nuestra actualidad. Es un punto importante. Cuidado. Después de toda esa locura, ay, empezamos calmaditos. Oh, sí, sí. Ay. Ha sido un subidón. El Primal Rage este. Dos personas más. Sí, sí. Eso y la bebida energética esta. Que... Esto no se lo esperaba nadie, de verdad. O sea, ha sido en directo, os lo juro. Han subido tres oyentes han entrado hoy nuevos al grupo. Hola. Estamos de enhorabuena. Espera, para ellos. Hola. Y la posible causa que cree que está provocada, o sea, este movimiento, según José Rabaneda en el chat de YouTube, nos dice: los catalanes se van al grupo de oyentes. Si no, no entiendo esa subida de repente. Puede ser. Se van aquí. Puede ser un motivo. Igual cuando lleguemos a 155 se para. ¿Qué iba a decir esa misma mierda, hijo puta? Igual se para. ¿Jintoki tiene ya la doble nacionalidad? No lo sé aún. En trámite. No lo sé aún. Joder. En trámite. Es raro. Yo esperaba tener más poderes o algo. Yo sé salir, poder volar. Tirar rayos por los dedos como Palpatine, ¿sabes? Ya ves. Pero no. Pero Palpatine. Pero no. Pero escucha. Como el GIF invertido de Palpatine. Puedes ir hacia atrás y todo el rollo. Claro que sí. Y después con el Ey. Bueno, pues hoy el programa lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Porque Jintoki en un momento indeterminado se va a tener que ir al cine a ver Thor. Sí. ¿Thor Ragnarok. Nosotros la vimos ayer, entonces hoy hablaremos de Thor Ragnarok, pero vamos a empezar al revés. Antes del previo vamos a hacer la sección de Jintoki, que nos quiere hablar de Stardew Valley. Hoy iba a estar aquí Alberto, de hecho iba a hablar con Jintoki de esto y tenía su propia sección, nos iba a hablar de Deus Ex. ¿Le llamamos por teléfono? No creo que esté dispuesto. Vamos. Está enfermo, igual que Diego, que también está malo y con el Mario en mano. Está malito. Sí, dice que tiene fiebre. Tiene odisitis aguda. Así que nada, el programa un poco se nos ha quedado descolgado así a última hora, pero bueno. Pero hay material igualmente. Hay material. Y el previo. Joder, sí, material. El previo si hay no lleva la mano. Esta semana no lleva la mano. Pues como la cabeza ahora al empezar. Pues ya ves, la misma coca. como lo dicho, Jintoki se va a tener que ir no sabemos cuándo, pues empieza tú a hablarnos de Stardew Valley. Y, sí, luego, y ya... luego metemos el previo y era de estas. Eso es. Ya, sí. Pues cuéntanos, Stardew Valley, ¿de qué va esto de granjericos? ¡Opa! ¿Os acordáis de un directo que hice de hace medio año? Oh, sí. En el canal de Hot Factory lo tenéis. Por supuesto. Pues ha llegado a Switch. Y este juego encaja realmente, la mecánica de juego encaja muy bien ahí. Sí, hijo de, ¿vale?, puta, ya he visto que llevas 40 horas o más según la Switch. Ojalá. Ah, bueno, será de tu mujer, a lo mejor. No, mi mujer lleva el triple. Entonces. No, más del triple, me parece que lleva unas 130 horas o así. Madre mía, compañero. ¿Te has dejado la consola encendida con el juego puesto o algo o qué? No, la verdad es que ya juega. Ya va por el tercer año y pico ya. No, digo tú, o sea, porque si dices que no tienes... No, yo he jugado un rato, son 38 horas creo que he jugado. Vale. Hasta ahí bien. Mujer, la hago, aprovechando esta de baja, ha estado viviendo en la granja. Directamente. Ha estado sudando pollo. Bueno, a ver, empezamos, ¿vale? Venga. Este es un juego que intenta recordar o tocar la gama retro, que para que a mí no me guste la gama, el toque retro, está bastante bien, ¿vale? O sea, el pixel art, mira, de estas, pues no me acaban de gustar nunca, suda, ¿vale?, la polla. Bastante. Pero aquí está bien llevado, se parece bonito, la música también es preciosa. Pues venga, el juego es, después de hacernos el pequeño avatar que tenemos, nos suelta en una granja y tenemos que vivir allí, conviviendo con los vecinos, plantando las cosas a temporada que toca, con unos pollitos, vacas, tienes que bajar unas minas y hacer una especie de mazmorras tipo Zelda, ¿sabes? A ver, mecánica Zelda. No es tampoco para meterse mucho a la cabeza. Es vista desde arriba, que ibas pegando espada y escudo y pim, pim, pim, pim. Bueno, escudo, ¿no? Te defiendes. Ay. Y es bastante adictivo, ¿sí? La premisa es esa, ¿vale? Pero es bastante adictivo. Por así decirlo, es a primeras no invita a jugar, porque un juego, un Animal Crossing, un Harvest Moon, lo que veas, lo que quieras, pero no invita a jugar. Y es probarlo, hacer un par de días, porque cada día tiene, guarda el juego y es un día en el juego. Cada día, pues, ya te has enganchado y venga, ahora voy a plantar esto, ahora voy a por lo otro, ahora voy a hablar con el otro. Te puedes casar, puedes tener hijos, puedes sacrificar a los niños. Sacrifícate tú. Sacrifícalo a él. Llevo días mirando la wiki, como un enfermo. Que puedo conseguir esto, conseguir lo otro. Que si planto esto en verano, me crece a última hora y aquí da más pasta. Chorradas. Y veo hoy, matrimonio. Oh, te puedes casar. Tienes que tener contenta a la hija cada día. A la mujer cada hija. Cada día. O sea. Y además te pedí la tema cuando ella quiera. Hostia. O sea. Como en la vida real. Joder, es que iba a decir lo mismo. Exactamente lo mismo. Ay, hostia, me duele la garganta. Vale, aquí digamos que hay 4 meses. ¿Sale? Un mes para cada estación y cada día, pues bueno, cada aldeano tiene su cumpleaños en la estación. Puedes interactuar con todos, puedes llegar a los cumpleaños de cada uno, le tienes que regalarle cositas, puedes tener a todos los vecinos contentos. Es posible tener a todos los vecinos contentos. Y entre cuando pones conte, cuando das felicidad a uno, suerte a uno, suele arrastrar a otros, que siempre sus amigos, yo creo, está bien. O sea, es un mundo bastante, bastante interactivo y bastante rico. La felicidad se contagia. Sí, por supuesto. Lo que decía los niños, si el niño no te gusta, imagínate, el niño te sale negro, lo puedes sacrificar. ¿Pero cómo? No, porque sea negro, en ciertas tonalidades no se contagia. El avatar es negro, la chica es negra, el avatar es blanco y el chico o la pareja es blanco. Si sale negro, algo ha pasado. Pillo cuernos. Entonces lo llevas a una cabaña y lo puedes sacrificar. ¿Pero en rito satánico? No, tú lo dejas ahí y desaparece. Buah, vaya mierda. No lo he hecho aún, pero sí. Pero, una de las ventajas de casarse es que con la pareja en que te casas, da igual si es chico o chica, o sea, puede ser homo o no, te hace las tareas de la granja. Es una cosa buena de casarse, ¿no? Y te hace las tareas. Yo súper contento, me casé con un personaje ahí y lo que hace es despertarse más temprano que yo y se va a la mina a cazar. ¿Te puedes casar con una cabra? No, me parece que me vendría mejor, porque me da buen queso. Escúchame, creo que no han sacado la edición Euskadi. Joder. A ver, que ahora no debe ser de China, que yo soy medio vasco. A ver, el juego es bastante completo, ¿vale? Es más o menos realista lo que es una granja, sin plantarte es un juego, ¿vale? Tienes que plantar las cosas cuando toca, tienes... si no pones espantapájaros, los pájaros se te comen la comida. Por la noche te atacan criaturas y se te comen la comida. O sea, tienes que poner vallas. El juego es muy completo y es fácil. O sea, es cuatro botones y el joystick. Lo demás ya van haciendo. Y es bonito, la música acompaña. Las músicas de invierno es una puta mierda, pero todo lo demás está bastante bien. No, a ver, mira primavera y hostia, qué bonito, pajaritos suenan por lado, oh, qué bien. Wow. Mira las de verano y oh, qué bien. Otoño, bueno, empieza a ser triste. Wow. En invierno, qué mierda me está sonando. Wow. Que por cierto, en invierno tienes que buscarte un plan alternativo porque no puedes plantar. Wow. Hay nieve. Pues, ¿a hibernar? Sí, bueno, te puedes otro tipo de economía. Hay nieve. Siempre, como en todos los juegos, hay siempre un... ¿Tomaco? Un punto de pesca y a pescar. Y nada, y del juego poco más que contar, la verdad. Ha sido un poco express. Y aquí iba a acompañarme a Alberto, que iba a contarme experiencias suyas, a ver qué tal le ha ido o cómo ha avanzado. Pero bueno, yo he contado un poco las mías. Pero a ver... ¿Qué tiene el juego que hace que enganche tanto a la gente? No sé cómo contártelo, pero es sencillo y es... Te invita a seguir jugando a... A ver qué pasa, ¿no? Bueno, mientras te invita y no te va a pagar. Ha pasado el día. Pues, oye, a lo mejor me ha crecido algo, o a lo mejor me ha enviado una carta, póngame el correo. O sea, realmente no es nada, es una chorrada de juego. ¿Qué crees que cosas? Bueno... Pero te invita a jugar constantemente. Pero vamos a ver, y te incita, es decir, es una partida rollo, pueda ser un Animal Crossing, tú tienes tu usuario y con eso juegas lo que te dure el puto juego hasta que te canses de él, en plan van surgiendo cosas y tal, o es rollo una ciudad del SimCity que la haces, llega un punto en que dices estoy hasta los huevos y te creas otro perfil y empiezas de nuevo, o sea... Una mezcla de los dos. O sea, a ver, el juego en teoría no se acaba, nunca, ¿vale? Van pasando eventos cada X tiempo. Uno te pide una lombarda, el otro te pide un pescadito, tal, pero bueno, van pasando eventos. Y la trama principal, que hay una pequeña trama principal, que si la quieres ver bien, si no, pues a tu rollo. Cuando la quieras acabar, se acabará. Pero digo, el juego invita a jugar. Es como las famosas cajas de luz. Sí, qué por culo, de verdad. Sí, bueno. Que están constantemente... ¡Oye, mira! ¿Por qué no abres esta caja que te hemos regalado? Pues, oye, ¿por qué no plantas estas semillas a ver qué te crece? ¿Por qué no te pegas un tiro en la boca? No, y digo, bueno, 12 días, venga, plantamos las semillas y a ver qué crece. O te va invitando a jugar y está bastante bien. Y... Realmente, desde fuera es una chorrada. Yo decía... Aquí quiero jugar yo a esta mierda. Y aquí me tiene. Ya llevo 40 horas aquí y en Steam llevo también 8 horas oficiales. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto cuesta este juego? 13,90 en Switch. En Switch. Ahora, problemas gordos que he encontrado. ¿Pero en Switch o en PC o en general? En Switch. A ver. Crasheos. Constantes. Jugoso. O sea, vas a dormir... A dormir es guardar, o sea, haces todo lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que hacer durante el día, vas a dormir, en la silla el día y guardas. Y nunca te levantas. ¿Vale? Exacto, nunca se levanta. Es hostia, ir a toda la muerte en vida. Y antes de dormir se cierra el juego. ¡Ay! Ha salido. El juego se ha cerrado inesperadamente. Y bueno, pues todo lo que ha hecho ese día lo has perdido. Y si esto lo repites constantemente, coño, estoy haciendo aquí la marmota. La marmota. todo el bucle. La, no es el nombre, el bucle de la marmota, no. Sí, el día de la marmota. El día de la marmota, eso. Perdón por el de esto. Y es constantemente el día hasta que, por H o por B, eso deja de... Eso deja de dar error y pasa al siguiente día. Yo he llegado a hacer un mismo día 4 veces y cada hasta la polla. Un día a lo mejor dura 10 minutos. Sí, que ya te toca la polla a veces ciertas cosas, pues imagínate. Dentro ahora de lo que eso, cabe todavía. Tenías que atascar un pulpo. El pulpo ya cuesta de que salga. Pues bueno, pam, pam, pam, vas probando. Coño, a 6 de la tarde. Ya tengo que recoger los huevos para la mayonesa. Pam, pam, pam, pam. Y cuando vas a dormir, se crashea y coño, otra vez vuelve a empezar. O sea, no volver a empezar el día, no mola. Y siempre ha pasado en invierno. Cuando llega el invierno se jode la partida. Entonces no es la música, te toca los huevos porque te ha pasado esto. Sí. Pues a ver, en realidad es un precio ajustado si dices que no, en Switch... Y es una para mí una compra obligatoria en Switch. O sea, el estar jugando tal, me levanto y me voy a cagar, juegas allí, es que en efecto, o me levanto y me voy a pasear al perro, el perro que le empurculó, tú pones ahí a... Sí, tienes un perro aquí. Es un perro o un gato. Le presto más atención al perro virtual que al real. Y al matrimonio también. Joder. Es algo precioso. Y ha sido un poco eso. Te dan un animal que tienes que elegir el perro gato, le bautizas con un nombre. Y si quieres le das comida, bien. Si no, pues no. Ya se buscará él. Mi perro lleva como... El perro en el juego lleva como... Un año y medio sin comer. Joder, es Skeletor ya. Y sin comer, sin darle agua. Ha bebido agua cuando ha llovido. Mi malico. Y tampoco. Eso es que algo está comiendo por ahí que tú no sabes. Igual se está comiendo la cosecha. Se me come la cosecha, entonces bueno, debe pegarle palos, un disparo o algo. Joder, macho. Sacrifícalo. Cago en la puta. Bueno, yo qué sé. En teoría la mujer iba a rellenar el cuenco del perro, pero no lo hace. Joder, ¿no decías que hacía todas las cosas? Eso es lo que dice la wiki. No lo hace. Pero la mía no lo hace. No lo hace. Joder, macho. No lo hace. Se habrá puesto cigarro alcohol. Se habrá puesto cigarro alcohol. Puede ser. Cabrón. En el galerío. Bueno, otra cosa que te engancha es que puedes ir mejorando la casa al principio. O sea, al principio tienes una casita con una habitación, luego la amplías a una habitación más grande, luego ya empiezas con una habitación grande con un cuarto para niños. Lo que necesitas es un trastero. Y los siguientes, no, es la bodega. Bueno, pues eso, como el buen vino. Es la que gusta para fabricar tu propia cerveza. Sí, como el buen vino. Y bueno, esto es un poco el Stardew Valley. Digo, es compra obligatoria, es muy adictivo, engancha bastante, es muy divertido. Aunque a primera hora no lo parezca. O sea, tú lo ves y dices, coño, es un juego de mierda. Se ve mal. La música es retro, pixel art, tal... Oye, que está bastante bien. Y por 13 euros, no está bien. Incluso por 20, yo los pagaba encantados. A ver, sí, me da una cantidad, una cantidad de horas. En Play 4. Sí, sí, claro, claro. Yo en Play 4 y en One están a 20 euros, a precio oficial. Luego ya entran descuentos y mierdas. Y a 13,90 en la Switch, que está muy bien. Digital. Si queréis ver una muestra de cómo es este juego, lo dicho, entrad al canal de Hot Factory, que hay un gameplay por ahí de... Dos gameplays, sí, me parece, de un par de horas cada, sí, uno, de Jintoki ahí viciándose. Y va comentando, y va, pues eso, para que veáis un poco gráficamente y con vuestros propios ojos cómo se mueve el juego antes de elegir si comprarlo o no. Creo que en el gameplay estuve rebuscando en la basura. Me pillaron. ¿Ves? Noah dice... Se acaba de enterar ahora, está escuchando el streaming. Y lo del perro, ¿verdad? Claro, sí, ella... ha escuchado lo del perro. Dice que esto no puede ser, que ella está aquí para defender los derechos de los animales y que esto no se acepta. Ya nos hemos enterado, ¿vale? Y si quieres hablar, vienes aquí y lo dices al micro. No me hables a lo lejos. El hocico en el micro, dile, como dile, yo. Dile que lo siento. Eso es una falta de respeto. Y Jintoki... Otra vez no aceptar el perro. Ahora lo escucharás. Mira cómo agacha la cabeza. Hala, ya le ha quedado claro. Ya está ahí. Venga. Cómo agacha la cabeza. Bueno, pues ya está, de Stardew Valley. Sir Valley. Pasamos al previo. Previo. Venga, vamos para allá, chicos. We'll be right back. en el previo, pues vamos a ir escuchando esta musiquita que mola bastante. Es de Retroband Systems, el grupo que os hablamos, que estuvimos escuchando en la Barcelona Games World. Pues me compré el CD en Game, como vais a ver en el vídeo de las compras del próximo sábado. Y lo he ripeado aquí para vosotros, para que podáis escuchar un poquito cómo suena. Y ya digo, está bastante guapo. O sea, son rip versiones de juegos clásicos, pero le dan un toquecillo así diferente que no se suele escuchar en las covers así de este tipo, que suelen ser todas, pues eso, no sé. Estas son de calidad, está muy bien hechas, la verdad. Joder, joder. Pues nada, para el previo, vamos a comentar novedades hablando de YouTube que tenemos por el canal. Por ejemplo, últimos vídeos que se han publicado, tenéis ahí un Come con Hoth, donde es una nueva sección que hemos estrenado, básicamente críticas gastronómicas de los sitios a los que hemos ido. Ponemos ahí fotos del sitio, dirección, fotos de lo que hemos comido y os comentamos qué tal está el tema, precios, en fin, un poco crítica gastronómica a nuestro estilo. Pero, pues eso, por aquello de que es más visual el tema de las fotos, pues lo hacemos en YouTube y no como sección para el podcast, que es una de las cosas que estuvimos hablando este verano de cara a la nueva temporada. Y bueno, ahí lo tenéis. Hemos subido dos vídeos, ¿vale? Uno hablando de un restaurante chino, un buffet, bueno, multicultural, porque tiene sí, de todo. Es colonial. Que es el Colonial de Alicante. Colonial. Y luego una entrega especial de los sitios a los que fuimos a comer en Barcelona, como fueron el Chengji. O sea, que es una sección internacional. Con comida internacional. Fuimos al Chengji, a la Shita. Y luego también un poquito de comida del señor Richard, que nos cocinó ahí de puta madre, donde vais a entrar a su blog, que tenéis el enlace en el vídeo, y os va a dar mucha envidia en cuanto veáis las cosas que prepara este hombre. In Richard, we trust. Eso es. Y luego aparte hemos tenido otro vídeo que hemos subido al canal, como ha sido el sábado pasado, que hicimos un streaming en directo jugando durante tres horas casi. Estuvimos ahí jugando a la GameCube y a la Wii en directo. Time Splitters, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros, Cubata Bros. Voy a ver, polliga. Y nada, estrenando la capturadora que me he pillado RCA, así, para consolas clásicas, que sepáis que habrá más de estas cosas. También. Podéis, lo dicho, echarle un ojo en el canal. Y la semana que viene, como ya sabéis, el vídeo de compras y vendrán otros que ya tenemos ahí en la recámara y bueno. ¿Qué me dices? Nuevas secciones, material. Vaya. En fin, está bastante interesante. Bueno, sección previo, tema otros. Gintoki, has adquirido una cosa llamada Amazon Fitbit. No sé qué. Fitbit. No, Amazfitbit. Amazfitbit. Vale, es un smartwatch de Xiaomi. Y tengo aquí y otras movidas. ¿Qué coño es esto? Sí, bueno, otras movidas vienen en relación a esto, pero bueno. A ver. Y otras movidas XD. Pillé una oferta del Amazfitbit, ¿vale? Empecé a salir a 32 pavos. Es un smartwatch con tinta electrónica. Sí. ¿Vale? O sea, gasta poca batería mientras no cambie mientras no mueva la pantalla. Es decir, que no haga funcionar la pantalla, por así decirlo. Ahorra bastante batería, en teoría, bueno, es como una Mi Band de batería larga con un reloj, ¿vale? Y bastante bien, la verdad, bastante contento. Lo he usado 2 horas porque ya lo he brequeado, pero bien. ¿Cómo? Cuéntanos más. O sea, bien en chino. Sí. Porque la versión global aún no ha llegado. Pero bueno, viene en chino. Poniéndolo en español, se tiene que flashear un poquito con el móvil y con una aplicación. Sí. Y bueno, pues mientras se actualizaba, me dio por cerrar la aplicación. ¿Pero qué haces? Y se cortó todo y bueno. Y miras, bueno, es que enchufando un cable. No hay cable. No tiene ningún tipo de USB, ni conexión, ni nada. No solo se puede conectar vía OTA o Bluetooth. Entonces, no. No lo hay. No va. Que la han briqueado. 2 horas. 2 horas me ha durado. Llegó a las 6, a las 8 estaba brick. Hostia, chaval, qué ritmo bueno. Pero funcionó bastante bien, oye. Espérate, Gintoki. Mensaje de Diego en el chat de YouTube. No me jodas que... No. Espera. Esto tengo que leerlo Mario yo. Mario Odyssey finiquitado. No me lo creo. ¿Cuánto horas le ha echado? Diego, habla, explícate. No puede ser que te lo hayas... A ver. Escúchame, hijo de la gran puta. Yo no tenía fiebre, cabrón. Esto no puede ser. No puedes. O sea, ¡no podemos permitirlo, Josep! No puedes decir estas cosas. ¿Qué me estás contando? O sea, no puede ser que te hayas follado ya el Mario. No me creo. O sea, vale, puede que te hayas... La principal, la historia principal, claro, puede sí, que te hayas cargado a Bowser, pero te quedarán no sé cuántas magilunas de esas. Magilunas, energilunas, capullo. Energilunas, lo que sea, coño, me importa una mierda. Cosas de esas del Mario Lunica, pero, buenas. Pero escucha, pero puto enfermo, de verdad, además. No, o sea, como dijo Cristian, puto autista de mierda. impresionante. Con fiebre, o sea, me da más tiempo de juego. Hijo de puta. Mamón de mierda. Pero escúchame, has dormido, cabrón. O sea... pero desgraciado. Pero escúchame. Pero escúchame. Hijo de puta. Pero que... Abollado. Cuidado. Me lo pegasteis, ¿eh? durante 3-4 días estoy dando abollado a la gente. Y lo seguirás haciendo. Y con tu trabajo tiene sentido. Sí, no, pues, vos, lo que más. Tú, el de los abollados. ¿Qué? No, nada. No. Pero escúchame, ¿cómo has sido tan desgraciado? Hijo de puta, dice, bueno, con la troleada del Mario ya me siento mejor. ¡A tomar por culo! Sigamos con el programa. Este cabrón no hay que hacerle caso. ¡Cómeme el rabo, becario de mierda! ¡Qué cabrón! Bueno, pues después de esta farsa... Joder, puta. ¿Qué estábamos hablando, Jintoki? ¿Tus otras, otras mierdas? Sí, otras mierdas. Me he pillado el Destiny 2. Me cago en Dios, tío. ¡No puede ser! O sea... ¿Pero qué cojones? ¿El disco de papel te lo has pillado? El uno me gustó. ¿Pero te has pillado el trozo papel o te has pillado el disco? ¿O te lo has pillado para la Play 2? No, para la Play 4, perdón, es que... Me he pillado la versión top de Battle.net. Ah, vale, empecé. O sea, no, lo has comprado digital, no te has pillado el trozo de... Yo para qué quiero un CD. ¿De papel? Perdón, ¿has dicho CD? ¿Será de papel? ¿Para qué quiero yo un disco de mierda? ¿Será de papel? Es que no hay disco. El truco está en que no hay avión. Oh, ¿en serio? ¿No hay ni disco? No hay disco. O sea, es una de las... ¡Todo lo mismo! Escúchame, es que la puta edición física... De eso lo pasé por el grupo. La edición física de 150 pavos. La edición física de PC. La edición física, ¿vale? Cualquier edición física trae un disco de papel donde viene escrita la clave. ¿En serio? ¿En serio? ¿Incluso la de 150 pavos? Que escúchame, tiene un montón de extras. Escúchame, eso ya no que lo sé. Pasé, que pasé por el grupo de oyentes la noticia de que venía un... Un papel con forma de CD y el número de serie escrito CD. Ahí. Para que lo activases tú en internet. O para que te lo metieses por el culo, ¿sabes? Es que, o sea, no. Es que no, o sea... Es que, bastante, o sea, gitano. Si más ya... que eso, tío, mete el trozo de papel ahí, yo qué sé, a color, en una tarjeta. ¿Qué coño? Hijo de puta, pon un puto disco. Que para eso es que el formato físico no es la caja. Claro. Es el disco. O sea, es el evitarte descargar 50 gigas de datos y que lo instales desde un puto CD. En PC, al menos. Es que hay que ser hijo de... Es que ese es el tema. O sea, también la gracia del físico no, hoy en día ya no es jugar desde el CD, meter y jugar. Es evitarte descargar 50 gigas del Tiri, ¿sabes? O sea, es meter el disco, pues... instalar eso y bajarte el parche si lo hay. No lo hay. Pues ahora sí, no. A ver. Pero esto ya roza el absurdo. O sea, bueno, es el mundo del PC que lo vamos a hacer. A ver, que luego hay juegos como, por ejemplo, una cosa es que me vendas una edición coleccionista como Sonic Mania, que vale, te viene el código, vale, pero está... Porque es un juego digital. En nuestro grupo te lo he mandado, para que lo veas. Se ve ahí la fotigo. Pero vamos, vender una caja y que venga simplemente un trozo de cartón dentro... Es que hasta... Es gitanísimo. Es que... Acordaos, ¿qué juego hizo la gitanada? El Phantom Pain, que venía al CD y era el instalador de Steam nada más dentro. Sí, con 5 kilobytes. Eso me parece una putísima mierda. 5 megabytes, perdón. Y lo mismo que no me, y lo mismo que ha hecho el Destiny, me parece el mismo nivel de gitanería, a sinceramente. Ver, por lo menos gastaron un poquito más en el plástico del disco. Sí, bueno, pero no les sirvió de nada porque no grabaron datos en él, subnormales profundos, pero... A ver... Pero no, o sea, es gitanada, pero la gitanada extrema es la de Activision con el Destiny 2. No, a ver, eso ha sido ya reírse de... Además de muchas otras cosas que tiene por ahí el Destiny 2, que ya en su ahora momento... Ahora hablaremos de eso. Pero bueno, Jintoki, entonces, Destiny 2, te lo has comprado, ¿qué tal? Sí, me gusta. O sea, es más de lo mismo. y ya más está. Más de lo mismo y... Vale, sí. La famosa... La historia más entretenida. Una cosa... Tiene historia, que no lo mismo. La famosa crítica que se le está haciendo de que parece más un DLC que una entrega nueva. ¿Estás de acuerdo o...? Yo por lo jugado en la beta, sí. Es que a ver, los DLCs del anterior juego tampoco son muy, muy extensos. Pues como el juego. Por lo tanto, no sé... Es una fina línea que lo separa todo. ¿Hay un salto gráfico o...? Sí, claro, en PC. Funciona bastante bien. Sí, pero claro, tú lo estarás notando quizás por jugar en PC respecto a Play, pero el que esté jugando en Play, esa sería la pregunta. No, eso no va a matar. Claro, es que entonces dices, es un juego que se podría haber seguido lanzando en Play 3 y 360. Es más, en PC lo han puesto todo desbloqueado, nada, no tiene todo lo que puede dar PC. Yeah. O sea, me parece que tengo un compañero que juega a 4K, o intenta jugar, porque no funciona muy bien, a 4K, 144 FPS. Hostia, huele. O sea, se ve muy bien. Y digo, no han puesto puertas, en plan, no. Tú a 60, no te lo vamos a limitar nada, no, simplemente funciona bien. Y hablando tiene de unos bugs en Fantasy que no hace que se vea muy bien. Y hablando de otras limitaciones, ¿qué cojones es eso que estoy viendo por ahí que no te dejan usar Discord o cosas así? Es mentira. Cuéntame, infórmame de la polémica que ha habido al respecto. Al lanzar el juego en PC, banearon a mucha gente, ¿vale? Por temas de... programas de terceros, es lo que han dicho, ¿vale? Mm. Claro, a uno lo banearon por programa de tercero y viendo el post oficial de Bungie, lo que dijeron es, mira, aquí los baneos se hacen todos manuales, no es un bot que te diga tú sí, y tú no. Digamos que esta gente que banearon utilizaban programas de hacking. Sí, igual hack y mierdas así, digamos. Sí. Entonces, esto lo dijeron más tarde, pero bueno, de entrada dijeron, buscamos gente para utilizar programas de terceros. Entonces salieron ahí Discord, el OBS, salieron un montón de programas de... La mayoría de streaming y el Fraps también salió. Que, hostia, que te pones el Fraps, no debe ser tal. Y con el asunto de todo esto era prohibido utilizar programas de terceros para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, o algo así era. Sí. Entonces, claro, con un Discord, ¿qué pasa? Yo no puedo hablar con nadie, tengo más posibilidades, por jugar contigo, con el Discord, tengo más posibilidades que si no lo juego. O soy más bueno que si no lo juego, no lo sé. Pero bueno, se referían a los programas de este tipo de que cambiaban... O sea, que ha saltado la polémica y la confusión porque... Es una confusión, pues se han explicado de puta pena. Sí, bueno, y no han tardado en difundir la noticia de que... Han tardado y han tardado un día y medio en decir, no, que Discord puede utilizar sin problemas, ¿eh? A ver... Pero bueno, herramientas de hacking sin problemas. La buena prensa y la buena constatación de... Sí, no, y aparte que está... El juego está lleno de polémicas por todas partes, no solo por eso. Sí, bueno, que ha perdido muchísimos jugadores. A pesar de que luego ven las noticias y dice que ha sido uno de los lanzamientos digitales más importantes de la historia. Sí, pero ha perdido el 76% de los jugadores que empezaron hasta ahora. No, ya. Pero yo no me refería a eso. Pero porque dicen que la historia te la fundes en una puta... Eso es de consola, ¿no? Ya, PC, bueno, no. Ahora la gente que estaba esperando en PC jugará en PC y dentro de un par de semanas... Esto son dos semanas. Por eso, como ha sido el Destiny en consola, el Destiny 2. A falta de que se hacen las... Por lo que me han comentado, en una semana o dos en consola te lo has pasado ya. Es que la gente se está olvidando. Y yo, de este tipo de juegos que prácticamente tiran todo el rato de online, me alegro. Pero bueno, el caso es que no solo por eso. Eso no es para alegrarse tanto, porque las noticias que han salido de lo de la cancelación o la modificación del proyecto este que han chapado Visceral, que estaba haciendo el Star Wars, que era orientado a un juego clásico... Precisamente digamos, por eso me alegro de que... Que lo que han de hecho que ha los sido... juegos que están basados prácticamente solo online... se hostien. O sea, me que han por eso. Cambiado el formato de desarrollo del Star Wars que estaba haciendo Visceral al cerrar la compañía, que ahora hablaremos de eso, para enfocarlo más a un juego rollo servicios como un Destiny, clarísimamente. Sí, o sea, el nuevo Star Wars ese va a ser un Destiny, un Anthem, un lo que sea. Sí, lo ese que quieran hacer. Probablemente. Y será, pues ya veremos. Pero a mí no me llama una puta mierda. No, a mí ya me lo han desvendido. Pero es eso, que el Destiny, aparte, esa patente que salió de... Ah, la patente. Eso no lo tenemos en noticias, pero es muy bueno. La patente de Activision. De los matchmaking. Sí, que han cambiado. O sea, han patentado un sistema de matchmaking que, al margen de lo que hace, es poner a jugadores con gente de su mismo nivel, digamos, para que la batalla sea lo más equilibrada posible. Lo que la patente esta consiste en que te van a meter aposta con gente con la que vayas desequilibrado, pero no que tengan un nivel superior simplemente, sino que tengan DLCs. Que tú DLCs. A lo mejor no has comprado ningún DLC, ningún micropago, ninguna superarma, ninguna superarmadura, ni mierda de estas, y gente con la que sí. O sea, escenarios incluso, que sí, esté jugando en plan, un escenario que... Anuncios andantes. Sí, básicamente tú vas a ser un anuncio andante. En un producto de precio completo por el que ya has pagado. Sí. Y que lo que hace es venderte Y además la patente lo pone claramente. Tengo una cosa para Activision. Que está hecho para fomentar la venta de DLCs. ¡Ole tus huevos! Ay, os moráis. A ver, ¿pero qué te crees que es Activision? Activision. No, ya, pero... Activision... Era irónico. Mira, Activision ya no es la empresa que era hace 15, 20 años que te hacía los Tony Hawk, que te hacía juegos así más... que ya lo sé, sí, con sí, sus compañías sí, tipo Neversoft, tipo Guitar Hero. Esa ya no es Activision. Activision ahora es la de Call of Duty y la que está con Blizzard y la de vamos a vender todo y, o sea, en plan a saquísimo. Y ya no es esa empresa que es amiguita de los usuarios ni no, vamos a dedicarnos a un público ni más. Ni muchas. Por eso, no, está pero cambiando que... mucho la cosa. Que chavo, madre mía. No, a ver, esto es el camino que está cogiendo todo esto. Eso es así. Sí, a ver, es así, pero... Y nos podemos quejar... Porque muchos tragan. Nos podemos quejar todo lo que queramos. Se pueden hacer 200.000 vídeos de YouTube bileando, se pueden sacar 200 podcasts, artículos y lo que sea, pero es lo que vende y es lo que se va a hacer. Ya lo hemos visto antes con otras políticas que nos han tocado la polla, eso, como los DLC, yo por mi parte, a lo mejor no cambiaré nada, pero yo por mi parte premiaré los juegos que no sean así. No, pero si eso está claro. Ya no solo premiar, es que el hecho de que simplemente que un juego sea así, a mí ya... O sea, ya no estamos hablando de que porque tenga esa política no lo juego. Es que normalmente los juegos que son de ese palo no me llaman. Sí, a mí un Call of Duty me puede llamar para jugarme la historia, pero yo no entro al juego del online. Digamos, al juego que se mueve en torno a sí, todo en plan ese, de lo pruebas, todo ese pues está guapo, venga, voy a venderlo. Pues sí, básicamente. Como los últimos. Sí. Y por eso, juegos así, yo no los quiero. Es que no, o sea, yo sí que pero no los quiero ya. Pero el tema también es que hoy en día ya el... cada vez más gente juega juegos, pero no a lo mismo, digamos, sino que cada vez hay más mercado en general. Y esta gente va a tener su mercado y la gente que juega a lo de toda la vida va a tener su mercado y todo va a tener su espacio. Mientras salga y no haga que los otros dejen desaparezcan, pues vale. Aunque ya está desapareciendo cosas que de por sí propiamente hacía esa empresa. Pero bueno, pues mira... Tony Hawk ya estaba muerto, los Guitar Hero ya se deshicieron de ellos y ya toman por culo y ya y con no el último queda. Con razón. Un puto despropósito. Pero bueno. Pero bueno. Así está el tema. Buen Destiny 2 y con su CD en papel. Gintoki, ¿tenías aquí otra cosa que nos querías comentar de robots gigantes? Oh, sí. La batalla de robots gigantes entre Estados Unidos y Japón. ¿Alguien la ha visto de vosotros? No. Vaya. Bueno, fue un miércoles a las 2 de la, a 4 de la mañana. ¿Coño? Habían cosas mejores que hacer. Dormir. Una pogua mía. Por ejemplo. No, a ver, hace un año y medio o así, Estados Unidos retó a Japón en una batalla de mechas. Un robot gigante de 8 metros contra de Estados Unidos contra uno de Japón. Y bueno, Estados Unidos ya está haciendo ahí su... Hizo una empresa para ello. Bueno, hizo una empresa. Unos chavales hicieron una empresa de robótica, mega robots o algo así. Y oye, pues veía las pruebas. Eran súper denigrantes. Pero denigrantes. O sea, ves el robot y bueno, parece un toro. Un toro mecánico, un toro hidráulico, ¿sabes? Una carretilla elevadora. Con brazos. Que en las pruebas pues disparaba bolas de pintura bastante bien, hay que decirlo, pero ahora de hacer una embestida es en plan primero se pone en posición como corriendo, se girando el cuerpo, brazos en jarra, ¿sabes? Y chocaba contra unos barriles y era súper denigrante, o sea, chocaba súper lento. ¿Dentro de ese robot está Homer Simpson? Había un tío dentro, eran pilotados. Hostia. Qué triste. Y dices, guau, viendo esto, Japón nos humilla. ¿El japonés? Bueno. Mira, el japonés va y te hace esto. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? Ese es el americano. Buah, chaval. Eso, yo la batalla me la imagino así. Además, hay un gallo. No, si digo cómo me imaginaba yo la batalla y lo de gigante que fue. Hay un meme, un vídeo que precisamente es una batalla de robots de estos pequeñitos que hace justo eso. Está uno parado y va otro todo follado, se coloca detrás y hace el homoeba. Se coloca detrás y ya hace ahí todo el nani y lo revienta. Está guapísimo. Pues la batalla de robots fue, bueno, ves el robot de Japón, hostia, rojo, con todo el motor detrás, parece un tractor, ¿sabes? Hostia. Del estadio, ¿vale? La idea, la técnica del robot de japonés era tumbar al americano, porque era bípedo. Se había hecho un robot bípedo. ¿Metal Gear? Sí. Sí. ¿Qué era bípedo? Espérate. Ahora no me acuerdo. Bueno, la idea era tirarlo, ¿vale? Y haciendo las pruebas, lo veías probable. O sea, correr para adelante y empujarlo. No se va a levantar el robot, la ha empujado. Bueno, pues le salió mal. Resulta que el de Estados Unidos pues tenía una sierra mecánica y le despedazó un poquito. La batalla duró 2 minutos. La batalla duró 2 minutos. Hostia. O sea, Estados Unidos ganando a Japón en robots. Pero humillando. O sea, tú veías la tecnología de Japón y dices, hostia, esto va a tirar, este va a empujar, este va a mala idea, ¿sabes? Venga. Eagle Prime contra... no sé, Cabecita. No me acuerdo el nombre del japonés. Ay, Cabecita. Eagle Prime tiene una sierra mecánica gigante. Se acerca al robot, choca, no lo tira y el americano hace con la sierra para abajo. Se acabó el robot. Y bueno, pues ha sido un bonito combate. Eso duró como 2 horas. 1 hora y media estuvieron presentando a los robots y a los equipos. 2 minutos de combate y además una entrevista con los millones, con los millones de dólares gastados en nada. Sí. ¿Se puede ver esto en YouTube o algo? Sí. ¿Cómo, qué hay que buscar más o menos? ¿Pelea robots? Creo que lo tengo. ¿Robot Battle? Nani. Hay que buscar mega robots. Super Robot Tiger. Voy a buscártelo ahora. Porque me parece que lo pasé por el grupo. Bueno. A ver. Joder. Voy a buscarlo, me parece que lo tengo en el grupo. Vale, bueno, pásalo por el grupo de Hot Factory. Joder, William. Vamos a comentar porque Truque ha comentado al respecto en el chat de YouTube sobre lo que estábamos diciendo antes. Y dice: ninguna compañía es vuestra amiga. Es obvio que todos quieren ganar dinero, pero es como avanza el mercado. Eso está claro. Dice: y quejarte de los juegos que son online, no entiendo por qué siempre el single player, el modo historia, es lo mejor. ¿No es mejor tener variantes para entretenerte? A ver, lo que hemos dicho siempre, nosotros aquí hablamos desde nuestro punto de vista, en plan de que a mí por lo menos el online me gusta para un rato, pero ni de puta coña es lo principal. Ni de puta coña eso es un juego. Es que yo, no, vamos a ver, no es así tampoco, si yo lo sé. Que no, coño, hay gente que vive en el online, que no toca un single player ni aunque le paguen. Y muchísimos jugadores hoy en día son así, o sea, viven de jugar a Overwatch, de jugar a juegos online, a WoW, es eso, a mí en cambio, con sus amigos. Sí, a mí en cambio los multijugadores, ya sea misma pantalla y online, lo que sea, mira, para mí son complementos. A mí me gusta tener un principio y un final con cada cosa. Es decir, si yo con un juego quiero empezar con él, descubrirlo, jugarlo, pasármelo, hacer con él cosas y acabar. Hacer con él cosas, sí, quedar sí. Para cenar. Follármelo. Y acabar con él y decir al final, pues ha estado bien, ha sido un gran juego, volvería a jugarlo o pues nada. Pues en mi puta vida. Con los juegos online es un poco en plan, muchos puede que me llamen la atención, pero... No, pues mira, a ver, fuera coña, a mí la idea del PlayerUnknown Battleground, la idea me llama la atención. La idea, ¿vale? Pero eso es la polla. Pero a ver, para mí, sinceramente, es eso. Hay gente a la cual le echa 50-60 horas como mínimo a juegos que, online. Por cierto, el juego va a salir en físico en One, ¿eh? Ya, porque tiene la exclusiva Microsoft del juego. Pero lo que me refiero es eso, hay gente que como se compra un Destiny 2, por ejemplo, que es un juego totalmente online, que se lo va a pasar y tal, pero para mí, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que fue Bungie, pues yo prefiero gastar o invertir ese dinero quizás en su momento en un Halo o DST y me parece un producto para mí, que a mí me gusta mucho más, lo he disfrutado más, la historia me ha gustado, o sea, directamente tiene historia, bueno, a ver, sin entrar en polémicas tampoco. Me ha gustado más como experiencia de juego que lo no... Lo voy a comparar también con el ODST. Un Destiny. He dicho ODST, perdón, sí, quería decir el Reach. Ah, vale, o gracias. Sea, el Reach como buena historia y tal. He dicho ODST porque se me ha ido la perola. Sí, o sea, yo me pero que depende del jugador, rapísimo. O sea, yo no estoy diciendo que multijugador sea una puta mierda, hablo no, de que para mí el señor Solid no me no, gustan los multijugadores porque no los amortizo pa, ni... Pues eso, para un rato, como complemento de juegos... Bien. Mira, guay. Wolfenstein 2 ha salido sin multijugador porque han dicho directamente que no quieren meter que distracciones. Que Wolfenstein 2 es la historia de... Pura y dura. De Waskovich este. Waskovich. Wolowich. Wolowich. Es el Don Cooper, no te joder. Y es eso. Me parece correcto. Pero, por ejemplo, también te digo, yo no voy a pagar 70 euros por jugar la historia de Wolfenstein 2. Cuando esté a 20, se vendrá con el sí, a ver, pero casa. Eso ya depende también del juego, porque hay juegos sí, que... Sí, por eso. Pero que cada persona es un mundo y tiene sus preferencias. Porque también, vamos a ser sinceros, la historia de Mario Odyssey... Es una puta mierda. Es una historia de un Mario... Pero tiene la historia que un plataforma se merece, no sé qué más quieres. Claro, entonces... Pero ves, yo por ese sí que pago 50 euros. Hombre, vamos a ver, por supuesto, como ya hemos pagado. Pues eso, o incluso el mismo Zelda, ¿vale? No tendrá prácticamente una historia muy currada al nivel de otros grandes juegos, pero lo que te ofrece ese juego es el puto GOTY de este año, probablemente. Por lo menos para mí, de todo lo que he jugado y me faltan muchas cosas, bla, bla, bla, lo de siempre, etcétera. Yo juego bastante al final de este año. Yo pensaba que solo iba a jugar a cuatro cosas y al final, no sé cómo lo hago, acabo jugando... Pero a... sí, siempre pasa lo mismo. Ya. Esto lo llaman el octubre de la muerte, ¿no? Hostia, hacía tiempo que no salía tan hijos de tan puta. Fuerte un... La encuesta de esta semana va precisamente de eso. La vamos a hacer ya, ¿por qué no? Que si no, luego... Claro que sí. La encuesta de esta semana es... ¿Fue el 27 del 10 uno de los días más duros del año para el bolsillo? Y solo tenemos dos opciones... Porque no se me ocurría la cabeza para poner más tonterías. A. Los nuevos ricos. O B. Eso sí es que te interesa algo de lo que salía. Pues también es verdad. Por eso. ¿Por qué? Porque, a ver, no solo estamos hablando de que videojuegos escúchame, estaba la cosa... C. 27. Es verdad. Pero no, ya está puesta la encuesta y no la voy a editar. La cuestión es... Por parte de videojuegos tenías que si el Assassin's Creed, el Wolfenstein y el Mario. Y creo que hay algo más por ahí. Seguramente. Yo hablo de lo que me acuerdo. En cine tenías Thor Ragnarok. Esa semana también salía el Destiny. ¿En PC? Sí. Pues flipas. Un mes después. El 23 creo que era. Y en el 22. El 22 salió el Fire Emblem Warriors de también. 3DS y Switch. Eso es. Es un mes durito, ¿eh? Luego... El 17 de octubre salió el South Park, Retaguardia en Peligro. Eso es. Y han salido más juegos en octubre. Han salido una cantidad ingente de juegos en octubre, ¿vale? Y hablando, por ejemplo, de series... Yo, desde ver... 2007-2008, no recuerdo un octubre tan cabrón. Joder, la caza del octubre rojo. la cuestión, si te gustan las series, si quieres ver, por ejemplo, Stranger Things o Narcos... Bueno, Narcos fue el mes pasado, pero el caso, tendrías que pagar Netflix sí. También, o sea... Claro, bueno, a ver... Es un mes duro. O bajártelo. O no. O claro. Tampoco. Big Mouth también ha salido, por ejemplo. Big Mouth, bueno, mira, bueno ese es un descubrimiento. Sí, la verdad, tampoco es. Pero vamos, que sí, que ha sido un mes duro. Y para mí sí que es un... Ha sido un mes jodido. Sí, pero es que de aquí a final de año se vienen cositas también. No, ya veremos. O sea, la campaña navideña de este año va a estar bien. Vale, pues vamos a repasar, antes de continuar con las cosas, la encuesta de hace dos semanas, donde os preguntábamos, ¿deberíamos pasar las encuestas de la semana a Twitter? Y en la pusimos esta encuesta en Twitter y en la web. ¿Qué me dices? Vale. En la web ha ganado con un 68% de votos. No, en la web están mejor categorizadas. Con un 11% han empatado. Que me hace gracia comparando las dos encuestas. Sí, sí. Y para que os hagáis una idea, en Twitter ha ganado sí, así más gente vota, con un 52% como diciendo, de votos. ¡Sudando polla! Y un 4%, un 4% en Twitter ha dicho no, mejor en la web. Pero es que en la web las que han perdido con bastante diferencia empatadas han sido la de las encuestas llegarían a más gente, un 11%, me la suda, 11%, y ¿para qué preguntas si vais a hacer lo que queráis, un 11%? No, dilo bien, vais a hacer lo que salga de los cojones. Sí, con lo sí. Cual, viendo estos resultados y valorando... en la web dicen que se quede en la web, que por cierto, es que ha habido una participación de la hostia. No, últimamente la gente estaba votando poco, tal. Sudando polla. Y esta vez han votado bastantes, en plan, el yo doble puedo, o el triple yo de te personas. Puedo asegurar. Y yo solo he votado una vez. Yo te puedo asegurar que no he votado ni una. Ah, bien. Pues yo he votado por Fer dos veces. En Twitter, bien, gracias. Ha votado el mismo número de personas prácticamente que en la web. Y ha ganado. Y por tantos por ciento, uno tiene un 68 y uno un 52, así que se quedan en la web, ¿no? Se juntan dos cosas. Ha ganado por porcentaje la opción de no, en la web están mejor categorizadas, y efectivamente para los que habéis votado esa opción, vamos a hacer lo que nos salga de los cojones. Así que las encuestas se quedan en la web. Que... ¡Sudando pollo! ¡Sudando pollo! Ahí estamos, marca tu estopa. No. Pues nada, las encuestas se quedan en la web, señores. Hostia, es verdad, me sonaba tu estopa. Qué bonito, qué bonito. Ay, nuevo disco, venga. Yo tengo que corregir una cosita. ¿Qué? Sí. Que no era un robot bípedo. Era tipo Shaco Hot, tenía una oruga. Shaco Hot, Metal Gear. Pues por eso no lo tumbó. Bueno, es que también la estrategia era un poco... ¿Y si no lo tumba, qué? No, es que lo va a tumbar. Yo creo, no. A ver, yo creo que dijeron... Tío, si habéis jugado a Metal Gear, sí, pues los americanos van a hacer un bípedo. Y les traen el Shaco Hot y dicen... Hostia, ¿y ahora cómo lo tumbamos? Pues tírale, a ver si lo tumbas bien. Veías los vídeos y dices... No, quieren imitar al jugador de sumo empujando al otro fuera del ring. Ajá. Sí. ¿Ves que choca plus? No. Pillo su normalidad, ¿no? Hostia. Ahora dice que se ha sumado China. Hostia. Los chinos no eran de plástico, ya lo sabes. Todo el Xiaomi ahí. Cojones. Xiaomi pagará al robot. Xiaomi pagará al robot. Y se puede briquear. Xiaomi bot. Hombre, si lo tocas tú, sí. Cabrón. Está, que lo pongo en español. A ver, entendeme, el chino no lo entiendo. No, vamos a ver, yo te tampoco. Comprendo, te entiendo. Sé, yo el chino que más entiendo es el de Lollito y Primavera y a la hotelería. Un poco más. Y los tallerines tirados a mano. Y el dumpling. Aquí lo llaman dumpling. A domicilio. No, ya muy tarde para pedir en restaurante, ya a domicilio. Pues cómeme los huevos, chino. Que yo quiero comer aquí, hijo puta. Mi puta casa. Bueno, sigamos, va. Vamos a pasar un poco a hablar así un variado de cine y series. Fer, como hemos dicho, nueva serie en Netflix llamada Big Mouth. Big Mouth, que ahora hablaré más en profundidad de ella. Habla ya, joder. Hablo ya, pues hablo ya. Big Mouth, ¿vale? Una serie de animación de Netflix. Joder, tenía la aplicación preparada y la he movido. Muy bien, crack. Crackton. Vale, protagonizada por Nick Kroll, John Mulaney. Jesse Klein. ¿Mulane? Es que no sé pronunciarlo. Que está creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, que es también otro de los protagonistas, y Mark Levin. La serie, ¿vale? Es una comedia. Lo que pone aquí, ¿vale? Comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes que descubren las maravillas y los horrores de la pubertad. A ver, son cosas en plan de la pubertad, temas de pubertad y todo esto de los prepubes, los adolescentes y tal. Realista, ¿vale? Pero llevada un poco al extremo. O sea, en plan de al extremo de... Mira el peste pajas este y cosas de esas, ¿vale? A mí la serie esta... Vi el tráiler y dije, hostia, tengo que ver esta mierda. Y vi que eran 10 capítulos, 20 y pico minutos cada uno, la animación, y digo, va, venga, vamos a ver, y digo, hasta que salga toda la temporada entera de Rick y Morty en castellano, que me la quiero ver del tirón, es que vérmelo uno por uno me cansa. Y empecé, primero me puse la aplicación de Netflix, ¿vale? Y empecé a ver los títulos. Títulos de los capítulos, ¿vale? A ver. Primer capítulo, eyaculación. Da lo que promete, ¿eh? Que lo he visto. Escúchame. Segundo capítulo. Todas sangramos. Porque aquí trata tanto de los de chicos como de chicas, ¿vale? O sea, no... No discrimina. No. Tercer capítulo. ¿Soy gay? Cuarto capítulo. ¿Qué estás viendo? Big Mouth. Ah, vale, vale. ¿Qué te querías? Se había cortado que... justo donde había dicho el hombre. ¿Soy gay? Joder, vale. Puta. Cuarto capítulo, fiesta de pijamas, desgarrador calvario de brutalidad emocional. Este capítulo es la polla, tío. O sea, con decir que sale la mítica cinta porno de Sylvester Stallone. Hostia. Escúchame, que más adelante en la serie vuelve a aparecer y sale, se supone que escena y tal, y sale un tío imitando la voz de Stallone, chicos. Andrew, ¿qué estás haciendo? Ve y fóllatela. O sea, cosas así, ¿vale? Que es que no se han cortado una mierda. O sea, sacan a personajes personajes reales, como Nathan Fillion o Stallone y tal, pero haciendo toda la parodia, tío. O sea, es que no se han cortado una puta mierda. No sé si tendrán derechos donde quede, pero yo qué sé. El quinto capítulo, las chicas también están salidas. Sexto capítulo, conversaciones con la almohada. Esta es la polla, tío. Aquí hay una explicación de uno de los personajes de cómo se folla su almohada. Dice, mira, yo le hago una rajita así con el cúter, no muy profunda. Meto dos bolsas de habichuelas calientes, lo 37 grados, lo suficiente para no quemarme el rabo. Lo meto tal, me bajo los pantalones y me la follo brutalmente hasta llenarla de cremita. Después saco las bolsas y me como las habichuelas. Escúchame. Hijo de puta. Hay cada momentazo. A mí, personaje favorito son dos, que es uno, el monstruo de las hormonas, Maurice, se llama. ¿Sí? Es que se descubre al final de la serie. Joder. Y yo toda la serie, ¿cómo se llama este? Y uno que es el monstruo de las hormonas del... ¿De la chavala? No. ¿Del huevo 12? No. Del profesor de gimnasia. ¡Hostia! También que tiene. Sale todo reventado, sin un ojo, todo, que se cae, se vomita encima y mierda de esas. Hostia, así. Eso es un puto perdedor, joder. Es que no tiene otro nombre. Pues cuando avances en la serie, flipas. Hostia. Es que son risas, ¿sabes? O sea, roza la pedofilia. ¡Hostia! Bueno, siguiente capítulo, capítulo 7. Requiem por un sueño húmedo. O sea, hay un momento en el capítulo que dices, esto se está yendo ya demasiado y es que es un capítulo resines. Ah, una cosa que no se ha dicho, pero hay, o sea, con lo de imitaciones a famosos estaba yo pensando, digo, ¿a quién cojones he visto yo que se me está pasando? Hay canciones, ¿vale? O sea, hay canciones tipo de Queen, por ejemplo, que imitan el estilo de Queen. Sí. O sea, y están curradas, vamos, está... Sí, porque salen los fantasmas y todo esto tal, que sale Prince, Queen, Whitney Houston, salen un montón. O sea, hay un montón de cosas. Y de referencias a series de Netflix. Sí, también. Al propio Netflix, en plan de, oh, qué grande es Netflix, tal, como diciendo, nos ha dejado hacer esta serie, ¿sabes? Bueno, octavo capítulo, el nombre me encanta, El empuja cabezas. Joder. El típico que empuja la cabeza de al que se la coma. Yo sobreviví al Bat Mitzvah de Jesse. Este capítulo también tiene su movida que flipa. Y el último que me pareció la repolla y sobre todo por el momento ultrapajas del tío que sale, que se limpian los calcetines y sale el monstruo este de las hormonas, coge un calcetín todo tieso y lo parte contra la mesita. Y yo, ¡wow! Pero solo en mi casa descojonó. Bueno, el capítulo se llama, el último capítulo se llama Pornolandia. Hostia. Que ahí es donde se ve más el tío que descubre el porno, no solo en la cinta VHS de Stallone, sino que descubre que está en internet, ¿sabes? Hostia. La serie no se corta al mostrar ciertas cosas. De hecho, no se cortan nada, ¿eh? De hecho, una de las primeras imágenes del primer capítulo es la polla de uno de los protagonistas. Sí, que queda todo marcado. Que uno, el más bajito, se queda todo marcado y en plan de, hostia, me da un rabo tiene este y a mí todavía no se me han descolgado ni los huevos. Es que es justo eso, ¿sabes? O sea, y es que la serie va en ese plan, ¿vale? Sí que es verdad que toca pues las cosas de la pubertad, de cómo los chavales no tienen ni puta idea de las cosas y se montan sus propias pajas mentales y las no mentales. Y dice... Y te hace gracia, ¿no? Porque en algún capítulo... Te vas a sentir identificado. Va a haber alguna mención a algo que vas a decir, hostia, esto lo pensaba yo. Que lo hacían otros. O conoces algo, ¿vale? O sea, tiene eso. Sí. Y aparte es que tiene ese humor que me mola a mí de, pues... Directo. Directo, o sea, de... Y cabrón. Y cabrón, de padre, familia, Rick y Morty, cosas así, ¿vale? Por lo demás, pues eso. Sinceramente, o sea, se ha confirmado segunda temporada ya. Sí. Tengo ganas ya de verla, tío. O sea, es muy buena, ¿eh? Es muy buena. De los 10 capítulos, para verme yo una serie del tirón, tiene que encantarme. Y está, vamos, o sea, lo he comentado con gente. Con gente que... Y me han dicho, hostia, sí, Big Mouth y tal. Y yo, hostia, ¿qué te has visto eso? son muchas risas, la verdad. y la recomiendo mucho. Uno de los personajes es el mago, el que se tira la almohada. O sea, es que hay un capítulo. Es que en serio, tío. ¿Pero por qué pensabas que tenía 40? Y sale una escena que se está poniendo la almohada. ¡Soy un tío mayor de 40 años! O sea, ya lo entenderéis si lo veis, ¿no? Pero es la puta polla. O sea, la escena de... sí, Andrew, sí, enséñale la polla. Sí, sácatela. ¡Fóllatela! ¡Fóllatela, Andrew! A mí me hace mucha gracia con este tipo de cosas. Me ha hecho que cada X por 4 te van saliendo cosas así en Netflix... Que dice, joder, pues está muy bien. Y luego va la gente, vaya mierda, Netflix no tiene nada, no saca nada nuevo, van quitando, no sé qué. La gente cabrea con Netflix y no sé, a mí me está dando lo que espero de él, la verdad, incluso con mi creces. Padre me dice, es que ya no hay nada nuevo. ¡Hijo de puta, que te has visto todo! No, pero que cada 2x3, no sé, esta sí, cosa, segunda temporada de tal, series ahora... nuevas, tipo esta que ha triunfado mucho, la de Hannah Baker, la paradera esa. Sí, por 13 razones. La suicida. Por 13 razones. Sí. No sé, te vas a decir. No, sí, pero cositas, que tiene muchas cosas, coño. Mira, la temporada pasada se estrenó una serie que nadie. O sea, que así de la nada salió Stranger Things. Sí. O sea, entonces cosas así. Otra mierda que tú te has visto y me dijiste que no querías comentar, pero bueno, yo te pregunto, esa de Fede Tarras. Hostia. Película española sobre unos etarras que van a hacer un atentado en cuando el mundial este que ganó España y todo el rollo. A ver, yo la vi porque a mí las coñas de vascos y todas estas mierdas me hacen mucha gracia, pues porque me tira por mi familia, ¿vale? Me hacen gracia. Y dije, pues voy a verla, ya que yo qué sé, no tenía que hacer y digo, voy a verla. Y a ver, al margen de cuatro coñas que tiene, lo demás en la película es una puta basura. Es que es una puta basura. Yo, el tráiler, o sea, ya te digo, no me dio ninguna ganas de verla. O sea, no fue tipo, te ves un torrente y por lo exagerado... No. Te es hace que no. Gracia. No, en plan... No. Uf. Es que no sé, es esa cosa, es esa estética tan española de intentar ser graciosos que no me hace gracia, tío, de ningún estilo. Es que a mí las cosas que más me hicieron gracia eran las que no intentaban ser graciosas, que era Julián López. ¿Vale? Pero ya te digo, o sea... Lo que me hacía gracia era lo que me recordaba a cosas del País Vasco y del rollo y tal, fuera parte de lo de tal, ¿no? Por ejemplo, a mí una cosa del tráiler que me hacía gracia, están jugando al Trivial, y lee una pregunta y dice, ¿cuál es la mayor causa de obesidad de obesidad y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues el azúcar. Y dice, falso. Mal, esta pregunta está mal. Es España. Joder. ¿Sabes, no? O sea... yo qué sé, bromas de esas y tal, porque me hacen mucha gracia, pero fuera de eso es que encima tiene pocas, entonces la película es un truñazo que flipas. Y a ver, repito, que a ver, sea, que hay otras películas del palo, yo qué sé, a mí, aunque es una mierda, 8 apellidos vascos o 8 apellidos catalanes, me hizo bastante más gracia que esta basura. A mí el 8 apellidos vascos me pareció graciosa sin más. Tenía sus puntos, pero tampoco es esto que digas gran peli de humor. Escucha, pues al lado de esta es una gran película. Me lo creo. Por ejemplo, no, ni siquiera la de 8 apellidos catalanes me ha provocado el decir, hostia, me gustó los vascos, vamos a ver los catalanes. Sudando polla. Y lo he dicho, a ver, que he puesto el ejemplo de Torrente, pero Torrente porque es el exagerado basto, el tipo de humor que... Que las películas como películas, el argumento, todo lo que tú quieras, son una basura, pero como crítica, dentro de la crítica que pueda tener, pero eso, es que, vamos y a ver, las coñas una, que pueda tener... Una película de humor, normalmente ves el argumento y dices, esto es una puta basura. Normalmente sí, en el 98% de los películas, casos. Películas, series y tal. Pero es que no las puedes calificar como, yo qué sé, como una película, como Origen. No, claro. No las puedes calificar así. Porque una película de humor se supone que es para que te rías, y si te ríes, su objetivo lo ha cumplido, entonces... Dentro de su objetivo es buena. Que puede ser una puta basura la película en general, presupuesto de mierda, malas críticas. La de Movie 43 es una mierda. Es una basura, tiene unas críticas penosas, pero yo cuando la vi las en el películas cine de Scary, me estaba partiendo las del culo. Las películas de Scary Movie, las películas de tal... Jackass, son mierda. Tío, Jackass como película no es una película. No es ni una película, son de hecho. Son sketches, pero en el cine viendo Jackass 2 llorando de la risa... Con el tío que se sienta en el caballo de hielo y se le pegan los huevos, o sea, y lo empujan y todos los tarzanillos en el caballo. Es que es eso. O el mamporrero y el biberón de el biberón de lefa de caballo, como se lo veo el estivo. Joder. Escúchame. Y el cámara cada 2x3 tirando la bota, ¿eh? Normal. O el volcán de mierda. Y luego echándole toda la lefa al cámara para que vomite, ¿eh? O el volcán de mierda de la 3. Hostia puta. Pero, oh, hostia, ¿has visto la de Bad Grandpa? Sí, no me gustó tanto. Está bien, pero... Hostia, la escena del restaurante a mí me encantó. Cómo se caga en la pared. Hostia, ya. Pillas ahora los gritos, ¿no? Está bien, pero me gustó más las otras. Bueno, y hablando continuando con Netflix, por ejemplo, que ya tenemos fecha para Punisher. The Punisher. El 17 de noviembre. Que se han visto. Tengo ganas, y los trailers ahí con Metallica One, la puta polla. El primer tráiler mejor, pero. Sí, y 17... se ha confirmado que va a aparecer Karen de Daredevil. Sí, claro, sale en el tráiler. Por eso lo digo. Me parece bien. A ver qué pasa. El 17 de noviembre. Salen. A ver, no al nivel. No va a ser al nivel del 27 de octubre. Pero salen videojuegos. Salen película y serie. Lo que pasa es que, claro, no es el nivel del 27 de octubre. O sea, la película que sale es La Liga de la Justicia. Cosa que, la verdad, yo tengo ganas de verla. La iré a ver el día del estreno, seguro. A lo mejor me llevo una hostia, pero. O sea, pero bueno, quiero verla, ¿sabes? Además, para mí es un día. Interesante. De videojuegos, en realidad, me la sudan los que se estrenan, la verdad. Pues son el Star Wars Battlefront 2 y los Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Esos que harán de gitanitos. Y es que no, o sea. Y la serie, bueno, de Punisher. Que esa sí que le tengo muchísimas ganas. Me voy a ver Los Defensores. Y ya después me voy a ver esa. Las otras ya a lo mejor algún día me las veo. La de Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist. Uf, todavía tengo Luke Cage pendiente, tío. O sea, es que me da un perezón de cojones. A mí esas tres me dan una pereza. He visto capítulos sueltos y digo, es que no me llama nada. Y la de Defensores, en cambio, sí, ¿ves? Me llama bastante la atención. Pero yo qué sé. Y nada, eso. Tenemos que despedir a Jintoki, que se vaya al cine. Ay, Dios mío. Sí, a ver, Thor, Ragnarok. 45 minutos estoy viendo Thor. Escúchame. Pregunta rápida. ¿Cuántas sí. escenas por créditos? ¿Una, dos, tres, seis, dos, doce? Dos. La primera mejor que la segunda. ¿Eh? ¿Valen la pela o son como...? Míratelas. La primera es importante y la segunda te ríes. Sí. Vale, entonces ya está. No hace falta decirle más. Vale, por cierto, quédate con el protagonista, no, con un personaje... Que se llama Korg. Se llama Korg. Y es está hecho de piedra. No me he enterado de nada, pues se ha cortado. Un personaje que está hecho de piedra. ¿Sí? Está hecho de ¿sí? piedra y se llama Korg. Uh-huh. A mí me encanta, ¿vale? El puntazón de la película. Alberto no se pasó toda la película diciendo: el goti de la película. Confirmamos, el goti de la película. O sea, estaba hipeadísimo con ese personaje, el cabrón. Y atento al puntazo que tiene. Yo, o sea, vas a saber cuál es porque te vas a partir el culo. No lo vamos a decir. El de la pata. Hostia, es que... Escúchame. ¿Me estáis despoileando? No. El personaje de Korg, cuando lo veas, vas a saber quién es, ¿vale? Es el único tío de piedra que sale. Pero que... Risas. Risas aseguradas con ese tío. Pues sí. Nada, te lo vas a pasar bien. Sí, son dos horitas de película y dos horitas y algo. Y a mí se me... Lo típico, se me hizo corta. Está bien. Bueno, yo tengo bastante ganas. Estoy bastante hypeado. Está bastante bien. Yo me esperaba menos. Yo también. ¿Por qué me esperaba decir? Menos, la verdad. Porque la verdad es que... Pero ahora luego entraremos en detalle. Sí, claro. Bueno, a ver. Si os tiráis lo suficiente... Yo a la 10 a lo mejor le puedo comentar. No, espero que lo comentamos. La verdad, espero que no. La verdad, espero que no, que yo quiero cenar. A ver. Ya, pero vas a cenar tranquilos. ¿Qué coño quieres jugar? ¿Has probado al Mario? Brevemente, impresiones. Sí. Brevemente. Sí, pero no, si lo cuento me echáis del canal. Que no te gusta. No, me ha gustado mucho. Ajá. Pero he jugado 10 minutos. Y no lo ves. O sea, lo cogí ayer, ¿vale? Sí. Después de salir a comprar... Y pasar por Segura a recoger el paquete. Sí. A las 7 de la tarde. Sí. Volví a la 1 de la noche. ¿Eh? Y digo, voy a plantar un pino y voy a jugar al Mario. Te quedaste y después de hacer el primer boss mundo, este mini tutorial. Sí. Bueno, voy a estar de igual ahí. Venga. Hostia. Y ahí estoy. Hoy he ido, hoy he acompañado a mi mujer al médico hoy y así en plan, bueno, pues me llevo el de esto y voy jugando al Mario ahí los dos. No, no, no, no, que los dos, cojones. Está Stardew Valley, que le den por culo ya que mire. Joder. Estoy enganchado, estoy enganchado. Que, me puede echar del canal si queréis. No te vas, te echo. Escúchame. Vete ya al cine. Escúchame, o sea, que yo ayer solo pude jugar dos horas y todavía no he podido jugar y estoy con todo el monazo, ¿sabes? No, no, pero yo he jugado, a lo mejor he jugado dos horas. Es que también tengo el Destiny, que está un compañero de trabajo diciendo, venga, Destiny, vamos a jugar, vamos a jugar. Y yo quiero jugar a todo y no me da tiempo, me faltan horas al día. Pues ya ves. En fin, me estoy mareando. Bueno, si puedes echarme, me hace ilusión. Le doy yo a la X del dale, Discord. Dale, sí, dale, dale, favor, a la patada, dale a la patada al puto fantasma. Le doy, Van, por favor. Dale a la patada al puto fantasma. Baneadme. Hasta luego, Jintoki. Ya está. Dios. ¿Por qué se oye? Si le he cortado. Ah, no sé. Ah, que pues entonces me voy, ¿eh? Pero si le dale, dale voy, la patada al puto fantasma. Pues entonces me voy, ¿eh? Kid Discord. Hola. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Joder, puta. ¿Por qué se acaba la música a la vez, joder? Porque la has mandado con Jintoki, la música. Ya ves, pollo. Bueno, pues con nada. 155 lo hemos hecho. Bueno, sigamos. Seguimos hablando de series. Seguimos en el previo, recordamos, chicos. Ah, ¿sí? Bueno, hablando de series. Hace unos pocos programas hablé de How to Catch Fire. Os dije, hostia, llevo 6 capítulos y no veo por dónde va a tirar la serie. No, no pueden echarme, me quedo solo en la sala. Sí, sí, pero ya no se te oye en el podcast. ¡Ah! Bueno, la cuestión es... Yo, cuando lo comenté precisamente, esa semana, al día siguiente, salía el capítulo 7. Un capítulo que fue decisivo para marcar el camino hacia donde iba a terminar la serie. Serie que acaba ya, ha acabado con la cuarta temporada, 10 capítulos, y que ahí se vio ya pues el propósito, digamos, que ha tenido esta serie, ¿no? Y la verdad es que de los 6 primeros capítulos, de eso de decir, hostia, vale, sí, veo lo que están haciendo y lo que quieren hacer, pero no veo qué final le van a dar a la serie para qué tal. Y han tirado por un recurso que todos los que veíamos la serie teníamos detrás de la oreja y yo un poco me olía que pudieran acabar haciendo eso. Pero no voy a negar que lo que se vio al final del capítulo 7 me sorprendió y me resultó bastante inesperado. Obviamente no voy a decir lo que es porque es un spoiler ultra tocho. Pero es un poco lógico. Han jugado al despiste esta temporada ignorando un poco el hecho sobre el cual acontece todo lo que pasa a ese motivo, lo que pasa al final del capítulo 7. Lo han ignorado esta temporada un poco para que la audiencia se olvidase de él, pero era algo importante y que ha estado presente en las otras temporadas, sobre todo la segunda y tercera. Y entonces a partir de ahí ya se desata todo, ¿no? Se ve un poco el desenlace de todos los personajes y cómo básicamente a todos se les da un final, ¿vale? Un poco el final del camino o el camino al llegar a la cosa, ¿no? Como ellos lo llaman. Y por partes acaba la cosa feliz y por otros pues no tanto, pero la verdad es que el desarrollo que se ve de todos los personajes empezó, y yo lo empecé viendo como una serie de informática, ¿vale? Que era un poco, pues eso, mostrándote el camino de la informática, un poco lo que vendría a ser lo que hizo Compaq sacando ese ordenador portátil, que si copiando la BIOS de IBM y todas esas mierdas, un poco adaptado y para hacerlo formato serie y hacerlo todo super chachi, que todos estos son unos putos máquinas y tal. Pues eso, un poco repasar la historia de la informática a su modo, resumido, cambiando la historia, pero siempre metiendo parte de... pues es un poco de la historia propia de los personajes de la serie. Y al final la serie ha acabado siendo totalmente eso, más dándole importancia a los personajes que no a la historia del trasfondo de la informática, que es lo que en un principio parecía que era lo que estaban contándote. Y la verdad que el cambio es tan progresivo a lo largo de la serie que y tan natural, digamos, que queda bien. Sí que es cierto que la serie tiene situaciones que dices, son muy forzadas, esto canta bastante, pero aún así es una serie que merece mucho la pena ver, sobre todo si te gusta la informática y ya también por el tema de los personajes, que está muy guay. O sea, la serie esta, Halt and Catch Fire, merece mucho la pena. 4 temporadas que han sabido terminar cuando tenían que terminar, no la han alargado en exceso, Y eso está bien, porque hay series que mancho. Y muy desconocida en general la serie. La verdad que no... Estamos hablando de una serie que me la he tenido que ver con subtítulos en inglés y casi que me costaba encontrar subtítulos en inglés a casi un día después de que haya salido, cosa que es complicada, ¿no? Porque normalmente tú las series así que me tienen más tirada, los subtítulos están a primera hora de la mañana, ya tienes tus subtítulos pero en español. Pero por ahí está en castellano. ¿Esta serie? Ni The Fly. ¿En The Fly? En emisión simultánea no la tiene. Esta serie no ha tenido la fama que han tenido otras. Me suena de que en Movistar Plus o en alguna mierda bueno, esta. Igual eso, pero luego falta que alguien la ripee, ¿sabes? Es que creo que sí, que la he visto yo alguna vez por ahí. Vale, pero el capítulo salido en la noche anterior en Estados Unidos. No, eso no. Pues eso te hablo yo. Ni de coña. En fin, que es una serie muy, muy recomendable, la verdad. Y luego ha vuelto Mr. Robot, que por cierto ha salido esta semana, no he visto nada, no he visto ni Mr. Robot, ni Big Bang Theory, ni nada de esto. Temporada 3. Mr. Robot, serie que tengo pendiente. Es una puta fumada. Esta sí la que verdad, es, no, pero yo sí que quería verla. Esta sí que es una serie de la que dices, no sé a dónde están yendo, no sé qué es lo que me quieren contar al final. Es un rollo perdidos que no paran de crear misterios. ¿Qué estás haciendo con mi vida o algo, ¿no? Sí, juegan un poco con el tema de la condición mental del protagonista, vamos a decir, y engañan al espectador como quieren, pero no es de esto, es juego sucio, ¿vale? O sea, es en plan, vamos a hacer lo que nos haga de los cojones contigo. No te dejan las cosas claras y es un poco que esto sí que no sé a dónde va. La serie está entretenida y mola, pero también se nota un poco como que, no sé, la gente comenta también, ¿no? Que parece que la estén haciendo más para el gran público, más para tontos, que te dan las explicaciones directas en el momento y... Como que no dejan entrever las cosas, sino que te dicen, ¿y tú por qué haces esto? Lo hago porque tal. Yo sigo pensando que obviamente la serie simplemente... A ver, en la conversación particular del primer capítulo en la que la gente decía esto, que lo he leído por varios sitios, es una conversación muy concreta, pero también hay que entender que la persona a la que se lo está diciendo no se lo había contado antes. Es decir... Normalmente la serie sí, le la hablan al espectador, pero en este caso de la serie, en esa conversación, es como que le estaba hablando a otro personaje de la serie, obviando que los espectadores ya lo sabíamos ese dato. Pero bueno, Mr. Robot, que ha vuelto, tengo que ver el capítulo 3 y tengo que ver qué pasa y a ver cómo avanza la temporada. Sí, ves lo que tú decías de Halt and Catch Fire. El último capítulo sería el 10 de la cuarta, sí. Y todavía no está. En español, ¿no? Claro. Claro, pero donde te estoy enseñando están en español. Ah, bueno. Bueno, un último dato también en cuanto a cine, y ahora daré un último dato en series. Último dato en cine es que tenemos fecha para el spin-off de Han Solo de Star Wars, que es el 25 de mayo del 2018. O sea, vamos a tener en menos de 6 meses pero dos pelis. ¿El título? Star Wars Solo. No. Solo. A Star Wars Story o algo de eso, ¿no? Dice, solo a Star Wars Story. Ya, a Star Wars Story. ¿Solo a Star Wars Story? Vas al cine, una entrada para solo. ¿Solo o acompañado? Solo, no, vengo con más gente. Es un normal. Y así te puedes tirar horas. Pues ya ves. Yo lo haría. Tenemos en el chat a Santiago Asecas que dice, buenas, les oigo de fondo mientras le doy al Cuphead. Voy por el 36%, está bastante caro el juego. Pues sí, la verdad. Está muy bien, yo me espero la edición física. Yo llevaré más o menos también por esos porcentajes y luego igual hablo de él o no lo sé, ya veremos. No lo sé. No lo sé, depende cómo vayamos de tiempo, ¿eh? No tengo previsto, ya veremos. Este programa, ya digo, este programa es muy a lo que surja. Sí. Iremos comentando cosas. Bueno, menos de 6 meses, 2 pelis de Star Wars. Veremos qué pasa. Sinceramente, la de Rogue One sí que podía tener cierto interés en mí. La de Solo lo veo ya la primera de las sacadas de manga en plan... Sí, pues ves, a mí me tengo más interés en la de Solo. También es verdad que es uno de mis personajes favoritos de la primera, pero desde siempre. Que bueno, a ver, es que habiendo visto Rogue One, a mí Rogue One me decepcionó bastante. Sí, pero antes de verla, lo que se supone que te iban a contar era interesante. Sí, a pero ver. Es que volvemos a lo mismo, se supone que Rebels te iba a contar también la misma puta historia, con lo cual es que es un poco, ¿cuántas veces me vais a contar con... esta mierda desde diferentes? Sí, que ahora Rebels parece ser que el final de Rebels va a enlazar con la gente dice que Ezra, el de Rebels, sí, sí, es Snoke. Mucha fumada veo yo ahí, ¿no? A ver, que por edad y tal, y si le pasa alguna desgracia en la cabeza, ¿para qué? Hay gente que... Hay un meme que me encanta, que es la de Star Wars, el episodio 4. El soldado este que se da la hostia, sí, contra la puerta, y sale abajo la foto de Snoke con el abollado en la cabeza. Y la gente diciendo, ¿es este? Yo dejé de ver Rebels. A ver, que estaría todo guapo que fuera el soldado. Yo, o sea, se la sacarían, ¿eh? Ya. Pero a ver, se supone que el casco no te abre la cabeza, ¿no? Bueno, sabes lo que tiene el casco dentro. Lo dicho, yo dejé de ver Rebels al principio de la segunda temporada porque me... Yo dejé de ver Rebels. ¿Tú sabes lo que era ponerme a ver un capítulo de 20 minutos y que se me hiciese como uno de 50 minutos? Un puto truñazo de serie, o sea, un aburrimiento del copón. Escúchame, si yo he visto de Star Wars Rebels, he visto el primer capítulo. Sí, ese doble. Y porque lo vimos en el dragón escamado. Que si no... la cuestión es esa. En fin. No sé. Que han hecho canónico el regreso de Darth Maul. Ya. Es que eso ya estaba en la serie esta de... Sí, sí, pero claro... En la anterior de... ¿Cómo se llamaba la anterior? La de Clone Wars. Clone Wars. Esa todavía es canon, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso sí que creo que es canon. Y eso, lo que pasó ahí, es oficial. Y ahí volví a Darth Maul. Y es canon, sí. Pero, ¿cómo son tan...? A ver, Star Wars, por mucho que la gente quiera tenerlo como una saga en plan pura, en plan de tal... Nah, es uno de los productos más sobreexplotados de la puta historia. Y lo seguirá siendo, qué hostia. Es el coñísimo de la Bernarda. Es algo ya que dices, una historia que se ideó como tal, tanto que se ha expandido, tanto que tal, pero al final siempre volvemos a lo mismo. En fin... Soy feliz teniendo en mente las películas y ya está. Yo es que como solo tengo en cuenta las películas... Tengo ganas de ver el episodio 8. Se ha visto el tráiler ya, por cierto, uno de los últimos en 15, plan... 15 de diciembre. Tochos. No sé, a ver qué pasa. Pero lo que hemos dicho ya varias veces, que ya no es esa ganas de decir como cuando salió el episodio 7. ¡Wow! Bueno... y ya para acabar con la sección esta de series, animes y tal, y pasamos a videojuegos, que hay un buen... Bueno, hablando cachazo. De animes, el famoso anime de Prison School que dijo Jintoki, lo he tenido en edición física en la mano hoy en Zex. ¿Y qué? Pues nada, ahí se ha quedado. Bien. Pero nada, eso, que me ha hecho gracia. A lo mejor me veo algún capítulo en castellano para... Para comparar, ¿no? Sí. Pero es que las voces en japonés tienen que ser inimitables, joder. Zo. Bueno, algo polémico también, ¿por qué no decirlo? Resulta que, bueno, ya sabéis que el Rubius, ¿vale? ¿Quién no conoce al Rubius? Tal, tal, tal. Tiene una serie de ¿Te cómics... ¿Te puedes creer que yo solo he visto del Rubius los anuncios de Fanta? Hostia, tío, qué fuerte. Bueno, tiene unos cómics que se llaman Virtual Hero, ¿vale? Uh-huh. No sé a qué nivel participará él en eso, pero tienen bastante tirón, en plan que creo que ha tenido como dos cómics o tres o cuatro, no lo sé. No sé, que ahora el papel higiénico está caro. La cuestión es la siguiente, este pavo, bueno, eso era un cómic estilo colorista, muy colorido, con historia así rollo adolescente y tal. La puta mierda. Y Movistar Televisión, no sé cómo funciona toda esa mierda. Sí, Movistar Yo desde Plus. Que Vía Digital y Canal Plus no existen, estoy todo liado. Movistar Plus se llama ahora. Bueno, el caso, me sudan los huevos. Movistar... Sudando polla. Movistar está trabajando con un estudio de Barcelona y un estudio japonés para... junto al Rubius, obviamente, tal, tal, tal. Para hacer un anime de Virtual Hero del Rubius. Uh-huh. Y bueno, sacó un vídeo explicándolo y tal, me lo estuve viendo. Y a ver, es interesante la propuesta en sí, lo que va a salir de ahí, ¿no? Es decir, estamos hablando del primer anime español, porque él mismo lo decía, el chaval. A ver, ya el Rubius lo he dicho, es de los youtubers famosos, el que de los que menos asco me da. Lo veo sincero al chaval, lo veo que de verdad el tío se encontró con toda esa fama y él no la quería, los agobios que ha tenido, toda esa mierda, bueno. A mí me la suda. Me da igual, pero me refiero que dentro de... No es un... Yo qué sé, tampoco lo conozco, ¿vale? Pero te ves a otros que se nota que te están mintiendo a la cara, que te están... En fin, el famoso guerrero hoy en día que es el puto Wimichu, que se le ve claramente cómo te hace... Cómo manipula los vídeos el hijo de puta. Yo es que también te digo una cosa, no he visto vídeos de esta gente. Ya, pero te lo digo por eso, o sea, sinceramente, que sigo a muchos, por no decir todos los que sigo. Podríamos volver a hacer hoy en día, y de hecho se hará, lo tenía en mente, una sección de recomendar youtubers, porque obviamente ha cambiado bastante de la última vez que lo hicimos ahora. Tengo bastantes novedades y tal. Bueno, el primero ya sabemos cuál va a ser. ¿Quién? No, no, hay, no cabe pelo de duda. Joder, macho. Bueno, el caso, que el Rubius, el Virtual Hero este, lo que dice, el primer anime español, porque vale, sí, está hecho en España, pero en Barcelona, por lo que comenta, se están haciendo todo el tema de diseño de personajes y tal. O sea, digamos que en España se está gestando todo lo que es a nivel de guión, a nivel de, pues eso, de elaboración de personajes, trama... Mm. Y tal, y en Japón es donde se está haciendo la animación de por sí, ¿no? Digamos sí. Que. Una colaboración. Allí simplemente se hace la animación, pero aquí se hace todo el resto del trabajo, ¿no? Sí. Que es un avance. Por lo tanto, sí que es el primer anime español, digamos, ¿no? Al final todo el tema está aquí y allí simplemente es la mano de obra, vamos a decir. Que es un avance de. Claro, quieras que no, es una apuesta. Oye, ¿quién mejor que este pavo para hacer eso? Quiero decir, vale, la excusa del Rubius, yo no sé de qué mierda va Virtual Hero, no tengo ni puta idea, ni me lo voy a leer y me da igual. Y el anime probablemente ni lo vea. Pero abre puertas esto. Es decir, sí, es un pavo que obviamente Movistar aprovecha el tirón porque saben que esto Movistar va a tener es tirón. Que está tirando de muchas cosas, ¿vale? O sea, está tirando además de muchas cosas que... Es... Pero piénsalo. Ya no solo en anime. En... ¿De qué vas a hacer un anime, por ejemplo, español? Es decir, puedes tener muchas ideas, ¿vale? Pero... ¿Qué mejor que el puto Rubius con 25 millones de suscriptores que le van a ver alrededor de todo el mundo? Claro. Y sabes ya de por sí que vas a tener una base impresionante de seguidores. De seguidores y de visualizaciones en contra de hacer algo que sea una idea totalmente nueva. Obviamente, claro. Tira más lo del Rubius no, y es que, lógico. Es lo que te iba a decir, que es que Movistar Plus está tirando por cosas de, o sea, de ese palo. O sea, cosas que ya conoce la gente y que sabe que van a vender. Yo no lo veo mal. Esto programa de Buena Fuente, el que hacía anteriormente, el clásico, el bueno, este, ahora ¿no? El leitmotiv, pues es Buena Fuente, lo que quería la gente, ¿vale? Pues viene, ha tenido que venir Movistar Plus, con su canal ese cero, a hacerlo. Se está hablando de que va a volverse lo que hicisteis y va sí, a ser en Movistar Plus. Eso he leído. Que sí. Con toda la y que está todo ya ahí, a punto caramelo. Era de los pocos canales de tele... De, o sea, sé lo que hicisteis. Era de las pocas cosas que yo he visto, aparte de los Simpsons en televisión, los últimos años. O sea, de esto de volver del instituto y, por aquella época... Volver del instituto, comer y ver sé lo que hicisteis. Sí, lo que hicisteis, Padre, Familia y Futurama. Sí, del tirón. Yo también. O sea, era... No me acuerdo ya en la orden, pero sí. Era, ¿y por qué me hacía gracia? Porque, joder, se reían del resto. Y sí, se reían de todo, tal, sudando polla. Ya la época final, cuando les empezaron a cortar el grifo por todos los lados. Y ya cuando se fue Ángel Martín. Sí, obviamente, está claro. Porque a mí lo que me mola que quieren hacer ahora es que traer a Ángel Martín. Es que es eso, era el equipo... Eran claro, o sea, todos, joder. Los demás sí, tienen sus gracias, está, no sé qué, el Alberto Casado, que ahora está con lo de Pantomima Full, que son vídeos graciosos, la verdad, están, sí, sí. Están muy bien, muy, muy divertidos. Pero no son Ángel Martín. O sea, el cabrón tiene una manera de. Una de decirte las cosas. De decirte las cosas, en plan, sudando polla de la vida. Y en plan serio y tal. Y que te lo está diciendo, en plan de. Me estoy riendo de ti, de todo, me estoy riendo de todo. Así en plan. Y personalmente a mí ese humor que tiene él me encanta. Patricia Conde hacía el papel más de tonta, obviamente era un sí, papel. Y al final cuando ya les quitaron todo el tema de utilizar otros recursos, pues ya un poco como que cansaba un poco. Sí, ya era en plan, sí, ya pero, era sobreexplotado. Sí, pero molaba. No en los típicos programas que te ves ahora alguno, no sé ni cómo se llaman ni qué hacen, que te salen las típicas tías el con todo el pedazo de pechote el que zapeando dices, ese. Y están para follárselas aquí mismo, pero sí, sí. Por otro lado dices, no, tú es que eres tonta directamente. A Milana Morga debe. Bueno, el caso es que... el caso, ¿vale? Me o sea, el zapeando ese, yo no he conseguido ver más de 10 minutos seguidos. No lo he conseguido. Y va, como... va a llegar a los 1000 programas, ¿eh? Pero es como los programas que ha hecho el Flo. Después de. Después de Tontería a las Justas, ese. No, después del el informal. A ver, no, después del informal, todo lo que ha venido después del informal y. El único que para mí ha estado a la altura ha sido ese lo que hicisteis. Sí, por eso. Pero después de esos dos, todo. Es puta basura. Ya. Yeah. Todo. Sí que es verdad que Tontería la Justa, pues, tuvo alguna cosilla. Obviamente, tuvo nunca alguna cosilla. Nunca lo vi. Está Santiago Asecas en el chat diciendo: estoy seguro de que hay muchos talentos ocultos españoles en área de cómics que suponen que superan con creces lo que es el cómic del Rubius. Seguro. Lo digo prejuzgando, yo que ya, no, pero seguro. Ya que no leí el cómic del youtuber. Pero vamos a ver, esto es como todos los libros que sacan los youtubers. Obviamente te van a vender como: he hecho una novela, he hecho un libro escrito de mi puño y letra, he hecho no sé qué. Mi sueño siempre ha sido escribir un libro. Es mentira, es lo que te han dicho que digas, es lo que tienes que decir para vender tu puta mierda de libro. Que hay pues youtubers que no tienen ni la ESO y te van diciendo esa mierda. Pero, tienen que pero eso es como todo en este mundo. Y obviamente no ves un son productos que, hasta encargados. Un jugador no de han fútbol. Hecho ellos. Un jugador de fútbol. He fichado por tal equipo. Buah, es el equipo de mis sueños, pero que es el Villafranca. Que es el equipo de mis sueños. Pero me refiero que al final, dentro de lo malo, digamos, esto abre puertas. Es decir, el tema de que ahora se abre la veda de que, coño, aunque sea el Rubius, yo digo que es lógico tirar por este pavo que no por algo desconocido, porque comercialmente aquí se mira todo por números y por pasta. Obviamente, obviamente. Es eso. Obviamente la... que el cómic del Rubius no tiene pero, que ser gran cosa ni va a pasar a los anales. La televisión que nada. Había hace unos años que... Si te pones a pensar, la televisión que había hace unos años, Buenafuente, Sé lo que hicisteis, animes, y el mundo del motor como Fórmula 1, motos y tal, está todo en Movistar Plus. Y a eso súmale las cosas parecidas a o sea, series en plan Netflix, en plan HBO, está todo en o sea, Movistar Plus está montando un imperio ahí que flipas. Joder, puta. ¡Qué guapo! Es que lo peor es que es la cara. Pues eso, interesante cuanto menos. No voy a pagar Movistar TV. Que no, yo tampoco. Ni voy a ver la televisión por mucho que hagan. Me yo sudo los huevos. Yo gracias a ello y gente que lo tiene y lo ripea, lo veo yo después. Pero el tema es ese. Que... Pasemos al siguiente tema. Noticia que me he enterado hoy en plan última hora. Venga. De cine. ¿Qué? Arma Letal 5 con el equipo original será una realidad. Y la gente que lo ha puesto dice: vuelve a Arma Letal en modo yayo. Y con razón. O sea, peña que está más cerca de la muerte que de los 70. Iba a decir de los 70 que de los 60, pero he dicho más de la muerte que de los 70. Joder, macho. Sí, tío. Además la va a dirigir el tío que hizo la primera de Arma Letal, Richard Donner. Me he quedado rotísimo. O sea, yo toda la... a mí me encantan las películas de Arma Letal, ¿vale? Algún día a lo mejor hablo de ellas, en plan Indiana Jones. Joder, Willy. Pero, a mí, de hecho, me gustan bastante. Hace poco se ha hecho una serie que creo que tiene 2 temporadas de Arma Letal. Es una puta mierda. Sinceramente, la serie es una puta mierda. O sea, Arma Letal son Danny Glover y Mel Gibson, tío. Y el que me diga lo contrario, le reviento. El caso, son películas que veía de pequeño, la 1, la 2 y la 3. O sea, es que había temporadas que me las veía en bucle. Joder, macho. ¿Vale? Yo que no he visto ninguna. Joder, macho. Tienen partes que te molarían, en serio. No, sí, me lo creo, pero... Y tienen idas de olla en plan gritos como la del programa de hoy. No es broma. Joder, macho. Y la 4, que ya es más ya es tirando ya desde los 90, del 95 por ahí, no me acuerdo. Ya cuando salió la 4 yo quería ir al cine a verle y no me llevaron a nada, pero ya cuando salió en VHS en el videoclub, alquílala. O sea, y las tengo en DVD las 4 de, o sea, cuando la primera vez que vi yo un 3x2 en el Carrefour y que me pillaba a mí ya controlando pasta, de las primeras películas que yo me compré en DVD en plan para ir haciéndome mi colección, fueron las 4 de Arma Letal. Hostia puta. O sea, es una saga de películas que me encanta, ¿vale? Pero a ver, la 5... Huele a viejo. No, huele a vino oxidado. Escúchame, a ver, que la veré. Pero esto va a doler. O sea, yo sé que va a doler. No me jodas. Que a ver, que también por otra parte. Siendo como son los dos actores de cabrones. Puede salir algo gracioso que tenga sentido, ¿vale? Que sean viejos. ¿Cómo está la hija de puta de la perra? Mira de tal manera que está costal en el sofá. que ha movido uno de los cojines para apoyar la cabeza. Acostad mirando a la habitación. O sea, está con la cabeza apoyada ahora, y mirando. Ahora la ha levantado un poco, en plan, ¿estáis hablando de mí? Y bostezando la cabrona. Pero se ha acomodado la cabrona. Sudando polla. De tal manera. Sudando polla. Madre mía, la perra. Y, sinceramente, por una parte, por el corazoncito, vamos a decir, lo tengo dividido, ¿vale? Es en plan de, por una parte, a ver, que no es una gran saga de la historia, ¿no? Pero, por una parte digo, la van a joder. Más de lo que pueda estar. Por otra es que tengo ganas de ver esta mierda, tío. A ver qué pasa. Mira, por ejemplo, cuando iba a salir la última de American Pie, la que no era toda la santa mierda de que salió en DVD, sino la que recuperaba los personajes originales. Sí. No la he visto. Pues está muy bien. Es un buen cierre a lo que fue todo aquello. A mí me gustó bastante y fue algo así, en plan, sé que no va a ser igual de buena que las primeras tres, pero estaba muy bien. Es por eso, viendo que va a ser Danny Glover... Era una merecida cuarta parte, la verdad. Porque hace unos añitos han salido una saga de películas, una trilogía que se llama Tipo Duro, con Danny Trejo, el de La Polla Solo Tengo Pellejo. Danny Trejo, Machete, ¿vale? No, Fimoso. Y en las películas esas salía Danny Glover, que está todo gascado, que el hijo puta está todo viejo. Joder. Y la verdad es que son pelis que tienen su acción y todo el rollo. Y a mí me hace gracia ver ahí a Danny Glover. Y entonces, por una parte sí que digo, pues yo esta película la vería. A ver, sé que es más probable que sea una puta mierda a que sea algo decente. Ya. Pero bueno, yo qué sé, hace poco Mel Gibson volvió él a actuar en películas de acción, ¿no? Muchas viejas glorias están volviendo. Sí. Mel Gibson hace poco hizo una que me encanta, que es Vacaciones al Infierno, que lo encierran en una cárcel mexicana y todo el rollo. Una película que a mí, que Mel Gibson, que está todo cascado, hijo de puta. Y a mí la película me mola. ¿Sabes? Da Gibsonazos por ahí, tío. O sea... Es lo que te digo, o sea... Mira, ¿ves? Mel Gibson tiene 61 años. Joder. O sea... Le hacía más viejo ya, ¿eh? Sí, yo pensaba que cuando se deja barba parece todavía más viejo, el hijo puta. Y Danny Glover... Joder, me sale ya el primero, ¿eh? ¿Cómo me conoce? Películas no, joder. Tiene su edad. 71. Hostia, 10 años más. Sinceramente, o sea, quiero ver esta mierda, tío. Ya veremos qué pasa. También se está haciendo otro que estaba también medio desaparecido. Joder, el puto Harrison Ford. Efectivamente, Harrison Ford, quiero decir Han Solo. Coño, Blade Runner te va a hacer la siguiente de Indiana Jones. Indiana Jones 5, que va a ser una puta continuación. Bueno, Schwarzenegger, van a hacer ahora la que dicen que va a ser la verdadera secuela de Terminator 2, que vuelve Linda Hamilton también. Vuelve Linda Hamilton, Schwarzenegger y la... Falta que volviese John Connor, pero el actor de... el yonki, ¿no? La produce James Cameron. Sí. Va a estar metido ahí James Cameron, entonces... A saber qué mierda sale de ahí, chaval. Pues sí. O sea, yo no tengo esperanza ninguna, sinceramente. No, a ver, ya viendo la trayectoria. Hostia, Harrison Ford, Indiana Jones con 75 años, ¿sabes, chaval? Avatar. Que escúchame, que Harrison Ford grabando el episodio 7 de Star Wars, que bajando del halcón milenario, se partió el tobillo y por la operación casi se muere. Hostia. Que escúchame, que por una operación de tobillo, que es una operación ambulatoria, que casi se muere, que está ya yo, que ¿cómo lo vas a poner con un látigo? ¿Qué lo va a arrastrar? ¿Como la polla? Cepa. Es en plan de, mira, como tienes la polla muerta, usa la de látigo. ¿Cuándo salió Avatar? Avatar, 2009. Es que, macho, se me hace ya tan... Es que son casi 10 años de Avatar y se supone que ahora, el año que viene, se estrena... La segunda. Sinceramente, 9 Avatar, años después. Avatar fue una cosa... Avatar, mira, en Avatar, su momento a mí me moló un montón. Sí, pero a mí no tanto como el boom que se le dio. No, a mí me moló por el hecho de que fue la primera película la que iba a abrir la gran puerta al 3D como algo impresionante. Y mira dónde acabó el 3D. Y sinceramente, después de ver cómo se ha aflojado todo el tema de que no hemos visto una secuela pronto, que tampoco estoy diciendo que haya que sobreexplotarla y tenerla a los 2 años, pero... Que me parece bien que oye, que no... ¿Qué es eso? Que no... que no sobreexplotes una franquicia. Pero no sé, pero se me ha aflojado bastante, el 3D no ha acabado como tenía que acabar y ya es algo es que... Es en plan de tampoco la tenía muy dura y... No, y la ahora película ya está tampoco me llamó tantísimo como para... A mí me gustó bastante, la verdad, la vi... Yo la vi una vez, no la he vuelto a ver. La vi en el cine, la tengo en Blu-ray, edición extendida. Y ahí está. En fin. Pasemos a videojuegos, que lo dicho, hay buena mierda también. Bueno, vamos a empezar por lo fuerte, va. Primeras impresiones del Mario Odyssey. Uf. Uf. Bueno, a ver. Yo lo digo ya, ¿vale? A mí el juego me está gustando mucho, ¿vale? Me está encantando. Pero la primera sensación que me dio al jugar al juego y al... O sea, esas primeras horas, ese primer día jugando, estuvo muy bien, pero era como un... Volvemos a encontrarnos, pero no fue un esto de... ¿Qué maravilla me estás presentando? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, con Mario Galaxy fue un... Hostia, esto es impresionante a todos los niveles. O sea, fue un cambio muy grande. Fue la puta hostia. O sea, el Mario Galaxy es un GOTY de la historia. Venías de un Super Mario Sunshine, que es muy bueno, pero es que el Mario Galaxy es muchísimo mejor. Pero, no sé, metía muchísimas cosas. Fue un cúmulo de muchísimas cosas que lo hicieron A ver, el Mario Galaxy es de los pocos Marios que me he pasado. Y Mario Odyssey hace ya 10 años del Galaxy, que fue el último tocho, porque vale, sí, el Galaxy 2, pero no una secuela, ni un Super Mario Bros., en fin... está bien, pero no es ni de coño un Mario grande. Super Mario 3D Land, 3D World estaban bien, pero volvemos no a lo mismo. Mario no eran tochísimos. Están muy bien, es muy divertido. Sí, no, como juego plataforma se folla muchísimas otras cosas, por supuesto. Pero, no sé, han sido 10 años y es lo que esperaba. Está muy, muy bien. Está pero muy cuidado. Está, o sea, es que es superior a prácticamente cualquier plataforma que hay hoy en día en el mercado, por supuesto, obviamente, no se duda. O sea, pero aún así, no sé, esa hostia inicial... A ver, que para no ti ha sido, no ha sido lo mismo. Que te falta algo. Sí, no sé decirte el qué. Pero por algo como, por ejemplo, Zelda sí que me dio, Breath of the Wild. Es que eso fue... Vamos. Para mí, sinceramente, como primera impresión... La que me dio Breath of the Wild es muy superior a la que me ha dado Odyssey. Pero ojo, que estoy diciendo, si tienes una Switch, tienes que tener un Odyssey. O sea, eso es, sí, eso obligado. No hay, o sea, es como un Breath of the Wild. No puedes decir tengo Switch y no tengo uno o este. Tengo Switch o Wii U y... No puedes decir no tengo ni me voy a comprar eso, o sea... Escúchame, que sabes que yo lo tengo en Wii U, el Zelda, ¿no? Sí. Pero estoy pensando en comprármelo en la Switch. Hijo de puta. No sé, está ahí... Lo tengo en mente. A lo mejor así lo consigo barato. El Odyssey, joder. A mí, a ver, yo no en su momento, pero hace unos cuantos añitos ya jugué al Mario Galaxy. La verdad es que me lo puse, ¿vale? Los Mario para mí nunca han sido uno de los juegos principales, vamos a decir, de decir jugarlo. Para mí sí, o sea... Ya, para mí no. Mi primera consola grande como tal fue la 64 con el Mario 64, con 7 años y fue... Es mucha diferencia. O sea, fue eso, ese juego fue mi claro, el es que primer juego no. Que yo me pasé entero, el primer juego claro. Que le di entonces años de uso, o sea... El Mario Galaxy fue probarlo y pasármelo, o sea, fue probarlo, va, voy a probarlo, lo típico que te... Te juanqueas la Wii. Wii y tienes el disco duro lleno de juegos y voy a probar el Mario por excelencia de la Wii, el Galaxy, primero. Y fue empezarlo para probarlo y terminarlo. O sea, de principio a fin, sin dejarlo respirar, o sea, me encantó. Y esa sensación, pero... No sé, yo tengo más, o sea, a mí... Me está dando más... Yo qué sé, a lo mejor también yo lo esperaba con más ganas este Mario... Yo no es que no tuviera ganas, es simplemente que no te sé decir... No, a ver, o que sea, sí, el que... juego es un... Es que, vamos a ver, es excepcional en todo. Y ya hablaremos de él, esto no es... Esto es un primeras impresiones, ¿vale? Es un puto juegazo, simplemente digo que... el estar jugando a un Galaxy, el escuchar la música del Galaxy... se me ponen los pelos de punta, o sea, esa banda sonora es... La hostia, por ejemplo. Claro, a mí... Esos escenarios... escenarios más lineales, pero no te sé decir. El tema de los planetas, tal, está. Es que era. Sí, pero a ver. Es algo que no, nunca he visto. Es que todavía macho. Tenemos muchas cosas que ver del Odyssey. Ya. por ejemplo, una diferencia muy clara. Los escenarios del Galaxy eran más lineales, vamos a decir. Tú tenías un objetivo y ibas hacia él. Tenías alguna que otra bifurcación en el escenario, pero era más lineal que otra cosa. Aquí tienes, Odyssey es aquí más... Aquí tienes el objetivo. Aquí tienes el escenario y las 70 lunas que recoger. Tienes un objetivo principal, pero tú puedes coger y ponerte a recolectar otras lunas. Son cada mundo del Mario es un... Es un mini sandbox. Es un mini Breath of the Wild. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, en plan de ahí tienes... Ahí está, te lo están marcando todo el rato. Ahí está lo que tienes que hacer. Hazlo cuando quieras. Sí, es un mini Breath of the Wild. Es la descripción perfecta. Yo, además, cuando hablamos del Breath of the Wild, dije el... Porque, o sea, yo quedé impresionado. Obviamente quedé mucho más impresionado que con el Mario, ¿vale? Es un tipo de juego que me gusta más que un plataformas, ¿vale? Pero no sé si lo dije o lo pensé o bueno, ¿vale? Dije, a ver, para mí el Zelda es el GOTY. A día de hoy lo sigue siendo. Y el único que se lo puede el único que podría llegar a discutírselo, ya lo veremos en su momento, es el Mario. Y obviamente, de momento, con todo lo que ha salido a lo largo del año, para mí el único que le podría disputar el GOTY es el Mario. Mucha gente discrepará, por supuesto, pero bueno, pero es lo que hemos jugado nosotros también. Es mi opinión, ¿sabes? Yo qué sé. Ya lo sé. Y sinceramente, o sea, esos primeros momentos con el Mario, ¿vale? Jugando. Yo ahí a las 10 de la mañana. O sea, escúchame, que me levanté a las 8 y pico para irme al campo, lo pillé a las 9 y pico de la mañana, llegué a mi casa y sudando polla del mundo. Yo me cogí el día libre también. Para... No, a ver, es eso, o sea, no fue el motivo principal, sí, pero no, es decir... Llevaba, o sea, hacía tiempo que no tenía tantas ganas de pillar un juego y que llegase el día del juego y a tal. A ver, a mí también es que con el Breath of the Wild se me juntó el hecho de consola nueva, joder. Estrenar consola y juego... Normal, y fue el ultra hype, o sea, fue la normal, polla. Normal, coño. El Mario también lo esperaba mucho y tal, pero... Claro, entonces, para mí, date cuenta que además es que yo tengo la Switch desde julio y tenía dos juegos, tenía el Mario Kart, bueno, y lo sigo teniendo, qué coño. El Mario Kart y el Splatoon 2. Y el Sonic. Bueno, es verdad, el Sonic, pero... Pásatelo ya, cabrón. Sí, después del Mario. Pero, a ver, es que los juegos digitales no los suelo contar, ¿vale? No los suelo contar. A ver, mira, iba a decir una cosa. En mi baremo personal, por así decirlo, mientras jugaba a Sonic Mania, estaba más ilusionado que lo que estuve ayer jugando al Mario, por ejemplo. Hostia, es duro, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que el juego sea malo, simplemente es como funciona mi cabeza. O sea, no te lo sé explicar. Que el Mario me parece la polla y estoy deseando ya quiero seguir jugando porque no he tenido más ocasión que las dos horas y pico de ayer. Simplemente digo eso, o sea, es un juego... No quiero que se tome tampoco esto como algo malo, ni nada así, pero... Además, sí. Fíjate si me está gustando... A mí me pasa una cosa, ¿vale? Que cuando un juego me gusta mucho, cuando lo estoy jugando, me da miedo que se acabe. Y joder, me está pasando con el Mario. Me pasaba con el Zelda y se fueron 62 putas horas. A mí eso me pasó con el Zelda, me pasó con el Yakuza 0. O sea, Yakuza 0 ha sido una enfermedad a nivel Zelda, ¿eh? Me gustó muchísimo. Me pasó con el Metal Gear Solid 5. Pues me está pasando con el Mario. O sea, ponerme a jugar y ver esos pequeños detalles, que son detalles tontos que no valen para nada. Todo lo que sale en el juego, todo tiene interacción. No, todo... no, no. Hay detalles como pasar a través del humo y que Mario se quede ennegrecido. A ver, no estamos hablando que sean unas físicas o unas cosas cuestión tipo Breath of the Wild. No. Se queda cerca, pero no es ese nivel. No, es decir... pero es lo que quiero decir. Que esos detalles, esos pequeños detalles que se nota todo el... A ver, que obviamente es que es Nintendo y es su gran estrella. No lo iban a mimar, pues obviamente sí, pero que ver todo eso tal, en un juego tal, o sea, a ver, a mí me encanta, ¿vale? Es un juego que está por encima de la media en cuanto a plataformas, es el rey. Después de 30 años la gente puede decir un Mario, siempre el Mario es lo mismo, Nintendo otro Mario. Comiendo, esa gente es directamente analfabeta en cuanto al tema de videojuegos. O sea, tú no puta idea y automáticamente si dices eso, quedas totalmente descartada tu opinión para mí. Sinceramente. Pero porque, de la vida. Porque obviamente solo hace falta jugar 20 minutos al Mario Odyssey para darte cuenta de que ese juego está por encima de cualquier Crash Bandicoot Trilogy que te salga, que lo deja, vamos, coge Mario la cabeza de Crash y hace lo que tú has dicho antes, de que se pone la mano en la cabeza del Crash, el empuja cabezas con el Crash. Y luego se la pasa por el culo mientras caga diarrea, o sea, vamos, el Crash Trilogy me dan ganas de venderlo, sinceramente, vaya basura de remake. No y no basura, me despeino, tío, diciéndolo. No, sinceramente, no, a mí me he planteado venderlo. Para mí ha sido una gran decepción. Para mí no, a mí me parece muy bueno, pero no lo he... Pero bueno, comparándolos, obviamente Mario le puede hacer eso al Crash. Pero ya no, es no, que, no, sí, ahí totalmente de acuerdo, pero mira, no es una basura el Crash, ¿eh? Yooka-Laylee es un gran intento, y digo intento. Está muy bien, pero sinceramente le falta rodaje. No llega a ser un plataformas excepcional. 10, 15 euros, ¿no? No llega a ser un plataformas excepcional como, por ejemplo, un Banjo-Kazooie. Y el único juego que he jugado los últimos años que, aparte de Mario 3D Land y tal, 3D World, que sí, diremos lo que sea, que no es un Mario grande, pero obviamente son juegazos. El Ratchet & Clank del año pasado, hace dos años, me pareció la hostia. Me pareció la hostia. Y es un juego que sí que le hace frente en cuanto a nivel de producción de calidad, con Mario. De sí, calidad, a nivel es de calidad. Es muy bueno, obviamente, ese juego. Obviamente, solo con haber jugado dos horas del Mario me parece mejor que el Ratchet & Clank. Es mejor. Pero es que es Mario. Por opciones, por todo. Por lo que va a durar el juego. Sí, por supuesto. Pero dentro de un género diferente, o sea, un estilo diferente plataformero, el Ratchet & Clank es muy bueno. Es alguien que está a la altura. Sí. Está a la altura. Pero es que... eso. Obviamente, For Fun es mejor que todos estos. ¿De qué? For Fun, el juego de Dallas. No sabía ni qué. Me cago en Dios, tío. Míratelo, por favor. No, gracias. Es una copia del Yooka-Laylee, Banjo-Kazooie, super cudre. Bueno, las plataformas parece que están de moda desde hace ya tiempo, porque ahora... Super Lucky Tail este... El Super Lucky Tail y el Sonic salen el mismo día. ¿Qué tal? Sonic, mira, Sonic Forces a mí me gusta porque es otro estilo más... me apetece jugar mucho a Sonic Forces. Sé que obviamente no va a ser tan excepcional, porque ya sabes lo que es Sonic, es un Sonic... O sea, el Forces va a ser un Generations 2. Pero yo con que sea mejor, o sea, al nivel o mejor, ya me vale. Yo creo que, a ver, por lo que sea, hemos podido ver, se ve que va a ser o sea, igual, gusta, pero con mejores gráficos. Me gusta la estética, me gusta la velocidad, la banda sonora, me gusta mucho los escenarios. Yo el Forces sí que jugaré, no me lo compraré de salida. Mira, te voy a decir una cosa, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero... me creé cuentas japonesas de la Store de Switch y de Play 4 solo para bajarme para la comparar. Demo del Forces para comparar en las dos consolas cómo se veía cada juego. Una putada que la demo esté limitada a un minuto de juego por pantalla. Es decir, tienes una fase de Sonic moderno, de Sonic clásico y de fase de Avatar. Sí. Vale, en comparativa con la Barcelona Games World, la única pantalla que tienen en común es la del Sonic clásico, que luchas contra Eggman. Las otras dos, la del Avatar y la del Sonic moderno, son diferentes a la de Barcelona Games World. Bien. Vale, a pesar de ser un minuto, te vale para ver cómo se ve el juego, el frame rate, obviamente, detalles y tal. Vale. Tenía mis dudas, pero finalmente lo voy a coger en Play 4. ¿Por qué? Porque puedo sacrificar la portabilidad de este juego poniéndole más importancia a los gráficos. En este juego, por ejemplo... los 60 FPS, los 30 de Wii, es decir, que se acuerde bien la gente, Sonic Generations iba a 30 FPS en consola y la sensación de velocidad estaba ahí, era un buen juego y prácticamente todos los juegos de Sonic de los últimos años iban a 30 FPS, menos ocasiones muy puntuales. Empecé el Generations sí que iba a 60 y era muy de agradecer. Generations, ahora que va a salir, tiene un nuevo motor gráfico, creo que es el Hedgehog Engine 2, me parece. En Play 4 va a 60 FPS igual. Y en Switch, a pesar de que va a 30, se ve muy fluido y tal. ¿Qué pasa? En Switch hay downgrade, es obvio. Es decir, no es tan potente como una Play 4, ¿vale? Podría jugar perfectamente la versión de Switch y no pasaría nada. Es decir, se ve muy bien, da la talla totalmente. A ver, pero teniendo la elección en este juego, prefiero el de Play 4. Aquí, el Sonic Forces... es lo que valora en la portabilidad. La elección es esa, es... ¿qué valoro más? ¿El cómo se va a ver o la portabilidad? Yo en este caso he optado por el cómo se va a ver. Yo no lo sé. Yo como no me lo voy a comprar de salida, tengo tiempo para pensarlo. A mí es que me va a costar 23 euros de salida. Entonces a ese precio me sale más a cuenta comprármelo de lanzamiento que esperarme. Todo eso. Porque con las reservas del FNAC... Es que gacha, ¿eh? Curioso. Me va a salir más barato así que si me espero. No, a ver. Ahí, a ver, que yo lo entiendo, pero que yo en mi caso, por ejemplo, no lo voy a comprar de salida porque sinceramente no me apetece. Ya, o sea, a mí que, sí que me apetece bastante. O sea, es que sale el día 7, tampoco queda mucho para el día 7. Quedan y dos que voy semanas. Voy a estar con él. ¿Dos semanas? Sí, la semana que viene es día 3 o algo así, 2 o 3 el viernes. Y la menos siguiente. De dos semanas. Sí, por eso. Ahora sí, obviamente. A las reservas de Fnac.es en la web te regalan un puto gorro de Sonic que está guapísimo. En serio, el gorro ahí con todos los pinchos detrás, está guapísimo, joder. Qué putada cuando fui a reservarlo y me dijeron que en tienda no vale. Mierda. Te juro que el vídeo de compras del mes siguiente lo hubiera grabado con el puto gorro puesto. Te lo juro. Y te creo. Que sí, ¿eh? No, que te creo. La putada es que no lo voy a tener. Pero bueno. Lo puedo comprar en AliExpress y me llega. Pero totalmente. No. El caso es eso. Yo de ahí tendré más tiempo para decidir si lo pillo en One o en Switch. Te enseño ahora la demo si quieres. No, a ver, si no es por... Por gráficos o por no. Gráfico, es que... Es por o sea, cómo yo te lo venazo, ¿no? Lo he visto en Switch. Y es que ese juego me pega tanto en Switch. A ver, es un juego que le pega a Nintendo. Y la portabilidad de Switch... A ver, yo eso es lo que valoro es eso, mucho. A mí me pica más eso que se vea a 1080-60 FPS. Uf, pero es que es un Sonic, tío. Es velocidad, es... Pero es que voy a ver la velocidad. Es el Sonic es también, por qué no decirlo, se valora el tema de la jugabilidad, pero también el apartado gráfico en los Sonic modernos, la espectacularidad. Es que mí... hay mucho bajón. Es que en la pantalla del avatar se nota muchísimo todo el bajón de la nieblilla que hay en el escenario. La calidad de detalles cuando entra la cinemática inicial, que son 4 o 5 segundos, y ves todos los... lo que es el terreno sobre el que vas y ves todas las texturas planas y tal, y en la demo de que probamos en Barcelona, tú ves los vídeos de internet comparativos con la versión de Play 4 y yo lo estaba viendo en Barcelona y era en plan, hostia, es que es textura planísima de Play 2, tío, es que teniendo elección, lo bueno de tener todas las consolas es eso, que puedes no, elegir. Por eso te digo que cuando me dé el venazo de comprarlo, pues donde me dé el venazo, donde lo vea más barato, sinceramente. Que igual de aquí a 4 años te ves que me lo veo en un game a 10 pavos para Switch, pues me lo compro, o sea, por ejemplo, para tenerlo portátil y rejugarlo. A mí no me importa hacer esas cosas. Eso me pasará a mí con el Doom. Sí, claro, yo Doom, en cuanto lo vea a 10-15 euros para Switch, es que se va a venir. Y el Skyrim. Ya veremos. Mira, ves, el Skyrim es el que pensaba yo antes. Digo, ¿qué juego sale más el 17 de noviembre? Pues el Skyrim. Bueno, Mario Odyssey, lo dicho. No toméis lo que he dicho como algo malo. Es un puto juegazo. No, es un juegazo. Y, claro, o sea, imprescindible. Y ya hablaremos si de... Si tienes una Switch, cómpralo. Si tienes una One, una Play 4, cómpralo. La Switch. Y cómprate la Switch y o sea, y mátate a pajas. Joder. No, bueno. En serio, es que a mí me ha encantado. Y tengo unas ganas locas de seguir jugando. Más noticias, más cositas. Por cierto, comentarnos, como veis, últimamente esta temporada estamos dándole bastante importancia a todo este tema de noticias, comentar cositas así más breves, más allá de hacer una sección tocha comentando algo en concreto. También lo hacemos porque, seamos sinceros, no, a pesar de que, mira, hoy somos dos, hemos sido tres. A mí en dos semanas, por ejemplo, si le he estado dando duro a un juego... o a dos y no me ha dado tiempo a acabármelos, yo no voy a hablar de algo hasta que no me lo acabe o crea que claro, tengo lo suficientemente jugado como para hablar, y muchas veces no vamos a tener... No, y que hay veces que están más liados. Yo, por ejemplo, estas dos semanas, aparte de ayer que tuve tiempo con el que dice, fuimos a ver la de Thor y el Mario y todo el rollo, y tampoco tuve tanto tiempo porque no pude jugar al Mario todo lo que quise. Últimamente, pues es eso... hoy día, yo qué sé. Pues eso, pero comentarnos que cómo veis este formato. O sea, yo lo veo bastante interesante. A mí me apetecía. Comentas varios temas. Mira, a mí ya llevaba tiempo que me apetecía meter cuestión de noticias así más tal y. Sí, más. A mí se me hace entretenido y me gusta porque al final traemos mucha variedad también. Vale, que son cosas que probablemente ya sabéis, pero. Sí, también es que, el comentar. Bueno, aquí. Que tenemos cosas también, como siempre, como la que vamos a comentar ahora. Claro. Lo has dicho por hilar, pero ¿sabías lo que iba a decir? ¿O? No sabía lo que ibas a decir, pero la verdad es que... Porque digo, lo que voy a comentar ahora, la verdad que es curioso, ¿no? No es una noticia así muy... bueno, el caso. La compañía Traveler's Tales, no sé si la conocéis, ¿vale? Hijo puta, no se lo esperaba y le ha quedado ahí todo lilamiento. Me ha quedado guapísimo. Si no dices nada. Ya, pero. Si no dices nada, queda guapísimo. Como si te estuviera leyendo el guión, que va a ser que no. No, porque he apagado el móvil. Pues el tema. Traveler's Tale, no sé si lo conocéis, es una third party, ha hecho muchos juegos y tal, ha pillado bastantes. Pues eso, juegos de compañías tochas y ha hecho sus títulos, ¿no? Por ejemplo, Traveler's Tale te hizo el Sonic 3D. Te hizo un Crash Bandicoot, La Venganza de Cortex, el considerado Crash Bandicoot 4, mucha gente echa mierda de él, como que la trilogía original solo vale ese y ya está, pero ojo, para mí, el Crash Bandicoot, La Venganza de Cortex, para mí es Crash Bandicoot 4, me parece un juegazo, me parece un puto Crash a la altura totalmente de los otros tres. No lo he jugado. Pues está en Xbox, Play 2 y GameCube. Está muy guapo, en serio, me parece un puto juegazo. Chico, en caso, yo te creo. Traveler's Tales, el director o uno de los peces gordos tiene un canal de YouTube que se llama Game Hat, ¿vale? ¿Qué me dices? Esta empresa tiene sus años, ¿no? Es decir, ha hecho grandes títulos como algún Mickey Mouse de Mega Drive y tal, o sea, lleva muchos años metida en el desarrollo. Y lo dicho, uno de sus creadores pues tiene un canal en YouTube que se llama Game Hat, o sea, Game Hut, H-U-T. No es como llama el hat, no tiene sombrero los de juego. No es hat, H-A-T, cabrón. Ah, Pizza Hut. Como Pizza Hut, más o menos. El caso, en este canal se ven muchas cosas, muchas curiosidades de cómo se hacían trucos en la época de, sobre todo, Mega Drive. Para cuando existía Pizza Hut. Sí. Joder, qué hambre. Que, sobre todo, te comenta trucos que son, sí, a nivel desarrollador, pero que un usuario, por cómo te lo explica, lo puede entender. Obviamente en inglés, sin subtítulos. Eso también hay que decirlo. Joder. Vale, entonces, claro, esta gente hizo, por ejemplo, el juego de Toy Story para Mega Drive. No sé si lo has visto alguna vez, pero eso se ve en 3D que dices, pero ¿cómo han hecho esto en una Mega Drive? O sea, tú ves ese juego y dices, esto podría haber salido en Play 1 y daba el pego. Hay juegos de Play 1 que se ven peor. La pollísima es gotísimo, ¿no? O sea, algo así. Sí, está bien. Y claro, hay una fase de ese juego, de, por ejemplo, el Toy Story de Mega Drive, que era en primera persona. No sé si os acordáis del Windows 95, uno de los primeros salvapantallas, que era un laberinto en 3D. ¿Vale? Pues es una pantalla de ese palo, era una especie de laberinto en tres dimensiones, pero que tenía este efecto de parpadeo de luces y tal. Era como el videojuego de Buzz Lightyear, ese que salía en la peli. Entonces, no me acuerdo. Joder. Toy Story 2 empieza con un videojuego de Buzz Lightyear. O sea, te enteras que es un videojuego después. Que está jugando a la Super Nintendo, el cerdo. O el dinosaurio, no me acuerdo. Solo la he visto una vez, Toy Story 2. Hijo de puta. Yo la vi en el cine y luego la he visto en DVD y en no sé cuántos sitios. La de Toy Story. Es que la de. A mí la 2 me mola un huevo. La macho. De Toy Story, la trilogía, la que me gusta es la 1. A ver, las 3 están muy bien, pero. Es que la 2 me decepcionó, no sé. Joder, a mí me gustó un montón. Y la 3. La 3 es la polla, o sea. Pues a mí no me. Joder, la 3 es muy, muy, muy buena. De hecho, no me la he visto entera. ¿No la has visto entera? No. Suicídate, hijo de puta. Sacrifícate. O sea. Bueno, el caso. Pues el tío te explica cómo está hecho ese juego. Dice, ¿cómo puede ser que hubiésemos hecho este juego, no? Pues te explica básicamente. Si la, ¿cómo puede ser que un juego de Mega Drive mostrase tantos colores en pantalla cuando la consola no permitía mostrar más de X colores en pantalla? Pues te explica que básicamente el tío usaba unas paletas de colores muy básicas que lo que hacía era, para mostrar una imagen en 3D... tú no te dabas cuenta, pero en realidad el fondo, lo que estaba viendo, estaba como, si tú partías la pantalla en dos, era un modo espejo. Entonces, claro, lo que hacía que la consola trabajase era en realidad la mitad del escenario y la otra mitad lo que estaba era en modo espejado, que eso no lo tenía que trabajar, solamente lo espejaba, por así decirlo. Luego, y lo despejaba. Luego utilizaba unas paletas de colores que lo que hacía era utilizar colores muy básicos, pero los repetía, por así decirlo, no sé qué manera, no me acuerdo, vi el vídeo una vez y hace ya unas semanas. Pero vamos, te explica todos los putos trucos de cómo hacía virguerías en Mega Drive y de maneras pues muy inteligentes, o sea, de cómo sacaba los recursos al máximo. Que vamos, que si ese tío hubiera trabajado en Sega en aquel momento, flipas. Por ejemplo, sobre el Sonic 3D, parece que es el juego fetiche de este tío, ¿no? espera un momento. En un chat privado que tenemos, ¿vale? El becario Cristian, desde Gales, dice, Fer, he llegado a tiempo para verte confesar que no has visto Toy Story 3 entera. El mes que viene estás muerto, hijo de puta. Hostia, y con razón, ¿eh? Come el rabo. Joder. A ver, que no digo que sea mala, ¿vale? Pero no sé, es que es una... para mí es una película que tuvo su momento y ya está. Y... mira, y está diciendo Cristian en el chat precisamente que el Torres, que es un guionista del TVO del Rubius, es uno de los grandes autores patrios. Yo no tenía ni puta idea, pero mira, se ve que hay gente de nivel. Yo es que no sabía que era uno de los autores. Pues como el puto cómic este que ha hecho el Wimichu. Él ha hecho el guión y el Bonache este ha hecho todo el tema del dibujo. Pues yo no sé, tampoco me lo he leído ni creo que lo haga, pero ya por lo menos sabes que en cuanto al tema del dibujo tiene cierta calidad. Pero bueno, el tema, sigamos. Sí, por favor. Sony 3D parece que es el proyecto fetiche de este pavo porque te muestra un montón de trucos y un montón de cosas inéditas que tenía él y tal. Entonces, bueno, por ejemplo, esta gente hizo el Sonic R, el de Saturn. Ajá. Pues te muestra, por ejemplo, la... se quedaron a gusto. Tú cuando pones el cartucho, lo primero que ves es el logo de Sega, ahí que es como un vídeo, o sea, dices, esto no lo han hecho en 2D. Y luego te ves que lo siguiente que sale es una intro, o sea, tiene un puto vídeo que es una intro, y te explica cómo lo hizo. Básicamente el tío dices, ¿cómo hemos podido hacer esta intro en Mega Drive que ya para empezar lo que ocuparía el vídeo no entraría en un puto cartucho? Básicamente lo que hace el hijo de puta es que... la resolución a la que está el vídeo es ultra pequeña, es como una línea, ¿vale?, en pantalla, y lo que hacen es estirar esa línea hacia arriba y hacia abajo, y entonces te forma lo que es la imagen entera y te da la sensación de que al estar en baja resolución, como se ve ciertas borrosidades, que en realidad se está viendo de puta madre y fluido, porque le bajan los frames, o sea, una serie de trucos que de ocupar o de tener que ocupar no sé cuánto el vídeo te hace que ocupe una putísima miseria esa intro en cartucho, y la verdad es que te queda flipado. Un puto cartucho de 4 megas y te comprime de tal manera las cosas. Bueno, la cuestión, ¿por qué traigo toda esta mierda aquí? Este hombre ha anunciado que va a hacer una versión Director's Cut de Sonic 3D y que la va a liberar para parchear la ROM, supongo. Ole. Entonces, ¿qué va a hacer? Mejorar el control, va a añadir nuevos enemigos, va a cambiar cosas en la jugabilidad para que sea más intuitiva, o sea, va a pulir el juego. La verdad es que Sonic 3D... yo siempre he dicho que me parece una mierda de juego. Yo lo jugué, me lo compré en PC y lo jugué en su momento, y es un juego que está bien, es un juego entretenido, pero como Sonic es una puta mierda, sinceramente. Entonces, con todas estas mejoras, obviamente jugar hoy en día este juego tiene mérito que el pavo se vaya a marcar un Director's Cut, porque, coño, aparte de su trabajo, el tío, pues oye, mira, está haciendo esta mierda. Creo que Travel Stage también ha hecho todos los Lego, los... todos los juegos de Lego creo que los hace Travel Stage, me parece, ¿eh? No lo sé. No sé eso, o sea, me refiero a Lego Star Wars, toda esta mierda. Oye. ¿Sí? Ahora lo confirmo. Pero vamos, que me parece interesante que el pavo vaya a sacar la versión Director's Cut de este juego y que, oye. Oye. El juego no era tan malo. El problema es que tú te esperabas un Sonic. Y el problema es que este Sonic 3D vino a ser una especie de. Coged esta mierda mientras esperáis el Sonic Extreme, que nunca llegó a salir. Y este Sonic 3D salió en Saturn como parche de... no va a salir el Extreme, vamos a portear el 3D de la Mega Drive y... en fin. Ese fue el problema que tuvo... un montón de mierda. Sí, a ver, 3D. Es eso. Ya veremos. Y en fin, básicamente tenemos más noticias, pero llevamos ya, me parece que 2 horas y 10 de programa, así que vamos a escuchar ya el tema musical. Y ya a pasar a... no, hay muchas más noticias, hay unas cuantas más. Pero digo, que vamos a darlas todas. Vamos a hacer una pausa. Sí, rápidas. Pausa. ¡Que no! Así que nada, vamos a escuchar un tema que es de los Retro Band System. Vamos a escuchar el tema que en concreto es una range de Final Fantasy. La que te puso pollísima ahí en Barcelona, hijo puta. Que estabas, estabas rabo en mano, que te dabas golpes con el grande en la boca. La que me puso palote ahí en Barcelona, pues es esta versión. Y nada, dura 6 minuticos, así que tenéis rato para entreteneros. Wiki. Ahora volvemos. Bueno, pues esperemos que os haya molado el temica de Retro Band Systems y vamos a acabar ya con el tema de noticias. Bueno, una noticia así que me ha parecido simplemente curiosa de ordenadores, ¿vale? Bueno, hace pocos días, semanas, ha salido la última actualización tocha de Windows 10. La he puesto. Que muchos... La he instalado. La habréis notado porque el ordenador pues os ha paralizado, digamos. Os ha dicho que esperéis, que se va a actualizar, sale un porcentaje y tal. A mí no. Bueno, el caso... Yo cogí, vi que estaba y dije, pues me meto en la página de Windows, o sea, en la página de Microsoft, y me dijo... Notamos que no tienes la última actualización, ¿quieres actualizar? Y ahí ya, pues sí. Pues bueno, la cuestión es que... He dicho actualizar, bueno, mátame. La actualización ha metido bastantes cosillas, no vamos a repasar eso, simplemente como detalle. Resulta que a partir de esta nueva versión, la Fall Creators Update, Linux ya es parte integral de Windows 10. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que tenemos, ahora ya todos los linuxeros tienen que estar bileando. Yo lo veo algo positivo, sinceramente, porque el... dentro del propio Windows tenemos un Linux, todo el mundo, ahora ya. O sea, nuestro Windows 10 tiene un Linux dentro, tienes una consola de comandos de Linux y desde la propia Microsoft Store, que le han cambiado el nombre a la tienda, ya no pone tienda en el menú inicio, sino que es Microsoft Store, puedes descargar distribuciones de Linux, como por ejemplo Ubuntu, la más famosa. Te la puedes bajar directamente e instalarla desde la Windows Store sin tener que descargar la ISO, meterla en un pendrive ni hacer historias. Con lo cual, oye, yo creo que es una ventaja bastante interesante que fomentará el tema de Linux para el nivel usuario. Es decir, simplemente vas a la tienda, lo pones y ya está. Y la cuestión es esa, o sea, bien, oye, un avance, una ventaja, lo veo bastante guay. Y por si no lo sabíais, vamos, porque tampoco se ha anunciado por ningún sitio, a menos que estés pendiente de todas estas noticias. Simplemente, si actualizáis Windows 10 a la última versión, tenéis un Linux y, oye, ahí queda el tema. ¿Que para qué lo vais a usar? ¿Para una puta mierda decís? Ah, como yo. Pero bueno, que sepáis que ahí está la opción. Bueno, como veréis en el vídeo de compras de la semana que viene, nos hemos comprado una New Nintendo 3DS XL. Y... la verdad es que, bueno, ya veréis ahí todo lo que comentamos de ella y tal, pero simplemente y brevemente decir que está siendo una segunda vida para mí la consola esta, o sea, de lo que es la Nintendo 3DS. Yo la tenía ya desde que salió, el febrero del 2011. Yo la tenía desde el año pasado. Pues para mí, ya digo, o sea, el cambio ha sido bestial. Y la estaba abandonando porque no podía ya jugar ahí. El tamaño de las pantallas, obviamente, es un poquito más pequeño que la de Switch, pero está bestial en comparación pero a la original. Es casi tan grande como... ¿como la Switch? Como mi móvil. Sí. Son casi... porque mi móvil son 5,2 pulgadas y el de la 3D, New 3DS XL son cerca de las 5 pulgadas, ¿no? Sí, algo de eso. No sé los tamaños exactos, pero bueno... pues eso. La cuestión es, New Nintendo 3DS XL ya no solo por el tamaño de las pantallas, que también el tema del 3D super estable para mí es eso, una segunda vida para el 3D también. Normalmente por tema de mareos, por tema de que perdías el 3D con mucha facilidad, con el 3D super estable la verdad es que es bastante estable. Cuesta mucho más de perderlo y sinceramente, o sea, estoy jugando a todo con 3D, la batería no se resiente tanto. No pierdes tanto la visibilidad, la calidad de pantalla se ve muchísimo mejor que obviamente que la original. Más cosas, por ejemplo, el tema de la sujeción, es decir, a mí me dolían las manos de coger la pequeña, porque yo también... Te gustan grandes, ¿eh? Sí. No, pero el coger la 3DS, es decir, la puedo coger con las dos manos, puedo apoyar los cuatro dedos y dejar espacio entre los dedos por la parte de atrás y la cojo muy cómodamente. Y la textura... y la 3DS también. Y la 3DS también. Y la textura es muy suave y muy cómoda. La verdad que es un puto lujazo. Me está gustando mucho la consola y, no sé, estoy muy contento con la New, sinceramente. Probablemente la grande, es decir, la New 2DS, también esté igual de chula. Pero no he dado un uso continuado, simplemente la probé dos minutos en una ocasión y ya está. Pero lo dicho, para mí pasar eso de la original, después de 6 años y pico, a la New, un lujo, sinceramente. No sé si está en el guión porque ya no me acuerdo, pero no hemos hablado del gran bombazo que se viene en febrero de 2018. ¿Qué? O sea, ya hay fecha. ¿Qué? Dímelo. Metal Gear Survive. Hostia, no lo había metido en el guión, pero es verdad. Es que además estaba mirando aquí justo un tweet que pone Metal Gear Survive requerirá conexión a internet para jugar. Pues Metal Gear Survive resulta que sí, que va a salir en febrero, no me acuerdo cuándo exactamente. Me suda la polla. Y la cuestión es que... Por mí como si come mierda y se muere. Falta que digan el precio al que va a salir, no me lo voy a comprar de lanzamiento. Yo la única noticia ya que espero de aquí a febrero del Metal Gear Survive es que se cancele. No, sí. Yo no me lo voy a comprar de lanzamiento ni mucho menos, pero... Yo no me lo voy a comprar. Pero algún día me lo compraré. Quiero jugarlo. Escúchame, yo resumo esa frase, mira, yo no me lo voy a comprar. Quiero probarlo, o sea, cuando cueste 10 euros, lo pillaré. Yo ni eso. El tema es que es lo mismo que decíamos, o sea, al principio, si lo compro no es porque sea un juego online, es porque tiene el nombre de Metal Gear. Es triste, pero es así. Y quiero probarlo. Yo ni eso. Los he probado todos, o sea... Me parece un insulto. Mira, hasta las más mierdas... los ACID. Los he probado todos. Quiero probar ese juego. Yo los ACID los probé, ¿sabes por qué? A ver si te daba ácido o algo. No, porque tenía la PSP pirata. Bueno, a ver, pues como yo. Fue gratis. Y los pero tuve yo, también en o sea, no, ni pagar ni un puto euro. ¿Sabes que algún día lo vas a tener, hijo de puta? No lo voy a tener. Verás. No. Te aseguro que no lo voy a tener. Yo ya no te lo digo. Y si alguien me lo regala, le parto la cara. Entonces espera un buen cumpleaños el próximo año. Hijo puta. Todo el combate boxeo. Bueno, dejando mierdas aparte... Hostia, podemos haber hecho otra encuesta de la semana. ¿Cuál? ¿Creéis que en carnavales nos vistamos de Mario y Luigi? De los personajes de Mario, no sé por qué. Joder, qué bien. Piénsalo, tú eres más alto, tú irías de Luigi y yo de Mario. Venga, sigamos. No sé, se me acaba de ir mucho la cabeza. Prosigue, por favor. A ver, básicamente, hablando de Insomniac Games, ¿vale? Ya sabéis que están haciendo el juego de Spider-Man para PlayStation 4 y tal, pero no se les conoce tanto por haber hecho Sunset Overdrive. Pues el caso es que han dicho que buscan distribuidor para la secuela, es decir, que les gustaría hacer una secuela y a mí me gustaría jugarla, sinceramente. Sí, yo algún día me pasaré el primero. Al igual que también han dicho que Microsoft no está interesada en Sunset Overdrive. Vaya. Sinceramente, Microsoft está... Que les den por culo, quiero decir. O sea, Sunset Overdrive era un juego muy bueno. La verdad, o sea, era... vale, te puede gustar más o menos, pero era un juego que estaba bien hecho. Es decir... Sí, eso sí. Es un juego sólido, me refiero, es un triple A con todas las letras. Quizás no tan a nivel ultra estratosférico, pero quítale era... al menos media, ¿eh? Era un muy buen juego, la verdad. Yo me lo pasé muy bien, os hablé de él aquí hace poco, además, y... No sé, que Microsoft deje de lado algo así... A ver, Microsoft está haciendo cosas muy buenas por un lado. Está haciendo limpia por otro, pero es algo muy ilógico. Está que haciendo de verdad, cosas muy buenas por un lado, pero muy raras. Muy... Que pretenda sobrevivir a base de... O sea, por lo menos ahora lo que más este está teniendo año, la retrocompatibilidad... Este año parece que solo quiere sobrevivir de retrocompatibilidad del Forza... Y de la X. Y del... Ah, no, del Crackdown, no. Del Crackdown. Solo de vender la X, y de no vender juegos. La X. Es que es eso, o sea... Super Lucky Tail, si me apuras, porque, ojo... ¿Qué os creéis? ¿Que sois Sony para vender solo la consola sin juegos? Tenemos otra cosa al respecto de Microsoft, que es una decisión que, bueno, en este caso es un poco... es que tenías que haberlo hecho hace ya tiempo, que deja de producir el Kinect. O sea, oficialmente... Espera, Microsoft oficialmente, se merece algo. Kinect ha muerto. Le ha costado 10 años darse cuenta. ¿10? ¿Tanto? No sé de cuándo era el Project Natal, ¿te acuerdas de eso? El Project Natal. No sé cuándo... El Project Milo, ¿te acuerdas? Pero fue por fue hace unos 10 años más o menos, o sea... Tanto no, ¿eh? 10 años, estamos hablando de la época del Halo 3. Estaba yo en el instituto. Estaba yo en el instituto, me acuerdo estar en el patio del instituto... Y hablar con mis compañeros del Project Natal y uno de ellos flipadísimo. Es el futuro, me voy a comprar la 360 solo por eso. Va a ser la polla, no sé qué. Te lo juro, de estar en el patio del colegio, del instituto, y yo dejé el instituto... El chaval se suicidó, ¿no? En 2008. No, algo peor y no lo voy a decir. El... No voy a decirlo. Hijo de puta. No, lo he dicho con los micros bajados, ¿vale? Y a ver, no penséis que he dicho algo en plan... No nos soy, por... soy un puto enano, en plan, hombre, ¿eh? Lobo, caníbal poseído por Jesucristo. La cuestión es esa. Dejémoslo ahí, sí. Sinceramente, a mí me pareció una mierda del día uno. Me parecía un hito y y ya no... A ver, a mí me flipó un poco. En esa época, vale, pero... era la extensión. Tío, yo me acuerdo de ver al Sudoku Noda, el puto chino en chándal con las gafas de sol y el pelo largo ahí, que no era chino ni nada, nada más americano que el copón, jugando al Kinect Sports, hablando el tío ahí levantando el brazo. Bueno, pues aquí estoy viendo, como veis, esto es bastante impressive. Aquí el tío saltando, tirando, bloqueando bolas. Sí, sí, bloqueando las bolas ahí que le lanzaba el otro en un programa de televisión americano. Mm. Y te lo ves ahí, bueno, esto es el futuro, que te follen. Que te follen. Vaya puta mierda, Pablo. De Kinect. Vaya puta mierda, sudo. Sudo polla. Sudo polla. Sudando polla. Hay que hacer una canción de estopa de sudo polla. Sudo budo. Sudo budo polla. El caso. Yo la escribo en un momento. Y yo toco la guitarra con la polla. No quiero ver eso. La cuestión es... Me de pavo. La cuestión es... toda la carne picada. Kinect tenía que haber muerto con 360. No tendría que haber dado el salto a One. No tendría que haber sido ese elemento que te colaron a todo el mundo que se compró la One. No de tendría hecho, que haber... al que yo le compré en Wallapop la primera One, porque después la cambié por AES y tal, fue de esos que compraron la One de salida con el Kinect. Ya. Es que he pagado 500 pavos y tal, y es que bajarla de dos... Y digo, mira, yo te digo como máximo 180. Escúchame, te doy 180 y mañana te doy 150. Tú verás lo que haces. Tú verás lo que haces. No, pero sinceramente, Kinect fue una de las grandes piedras en el camino de Microsoft, autopuestas por ellos mismos. Kinect... Y tenían que haberse el online quitado. Constant... Es que es eso, el online constante... O sea, el online permanente fue una de las grandes hostias que se llevó. Pero ahora, te salen juegos que tienes que estar conectado permanentemente online. Que si no te echan, joder, un juego monojugador, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso. El de Nubo, historias de estas. No, no, no. No nos vamos a ir tan lejos. Un juego mítico. Gran Turismo. Que si no estás conectado a internet, imagínate que se va la luz en tu puta casa, no puedes guardar partida. Hombre, si se va la luz. No, a ver, no, imagínate. Vale, no, no. Si se cae la línea, vamos. Si se cae la línea, vale, se me ha ido un poco. No, a ver, si se te va la luz, no, pero imagínate que se te va la línea, que se te jode el router, que a mí me ha pasado, el puto mierda de router que te pone Yastel, ¿sabes? El buen mosquito. Si no tienes internet en casa, no puedes guardar partida. Ni jugar. Un juego de un jugador. O sea. Pero bueno. Es que, o sea. Pero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se incendia las cosas ahora con eso? Pues porque lo hemos aceptado, como tantas otras cosas. Ya está bien visto. Lo que pasa es que el primero siempre se va a llevar las críticas. Eso es así. El primero grande que lo hace. Pero bueno. Lo de Microsoft ya está más que hablado. Sí. Y hemos hablado ya antes un poco por encima del tema de que EA ha cerrado Visceral. Hijos de puta, tío. Así que, bueno, eso ya... Lo digo claramente. A mí me han jodido. A mí me molaba mucho los Dead Space y otros juegos. El Dante's Inferno... Eso te iba a decir. Dante's Inferno no estaba mal, ¿eh? Dante's Inferno está guapísimo. Y la reestructuración que ha hecho, lo que hemos hablado antes con lo del sí, tema de Destiny. Con lo sí, de Star Wars y todo el rollo. Pero bueno, una más a la lista. Escúchame, una más a la lista de pentakills de sí. EA. Y bueno, ya la última noticia, ¿vale? Ay, Dios mío. Básicamente, Switch se ha actualizado a la versión 4 y han habilitado la grabación de vídeo, pero solo en juegos seleccionados. Escúchame, octubre, el mes de las actualizaciones. La One también ha tenido la de... La One. No me gusta, no me ¿no? gusta. No a me gusta sí. nada el nuevo formato. ¿Mí sí? El formato que tenía más la One, cuando simple. Yo me la compré, que ha sido el que ha tenido el último año, me familiaricé con él muy rápido. Pero los últimos que han puesto me parecen No sé, una a mí me parece mierda. Más rápido. A mí no me gusta. A mí me gusta que sea más rápido, no sé, pero tampoco lo veo mal. A mí no me gusta, la verdad. La actualización de la One. La Play 4 se ha actualizado a su versión 5.0 y ahora corriendo a la 5.01 sí. para arreglar los fallos de la 5. Sí. Yo ni la he puesto todavía. La Switch. A mí, personalmente, el móvil se me ha actualizado al Android 7.0. Joder. Escúchame, el Windows 10. También. ¿Es puto mes de las actualizaciones? Pues sí, básicamente. Conozco gente que el iPhone se le ha actualizado al iOS 11. También. Joder, tío, ¿qué pasa? Con octubre... Todo se ha puesto de acuerdo. Octubre es igual a actualización. Pero bueno, repasemos brevemente lo que ha incluido la versión 4 de Switch, que la verdad tiene cosas bastante interesantes. Pero todavía falta mucho. A ver, sí. Han dicho principalmente que lo de los vídeos bajo demanda va a tardar, o sea, meter YouTube y Netflix, no hablemos de navegador, pero bueno. Grabación de vídeo y solo en títulos seleccionados, como son Breath of the Wild, el Mario Kart 8, el ARMS, Splatoon 2 y Mario Odyssey, ¿vale? Tú básicamente pulsas el botón de captura de pantalla, un par de segundos, y te captura, te guarda los últimos 30 segundos jugados. Sí. Vale, está bien. Podrían habilitarlo para todos los juegos, la verdad. Pues sí. Sería interesante. Pero lo acabarán haciendo. No vamos a ponerlo. No los tengo, me las... Ya, justo prácticamente son los juegos que tengo. Luego, vale, han metido 12 nuevos iconos, ¿vale? De Mario Odyssey y Breath of the Wild. Yo me he puesto ya el dinosaurio con la gorra. Sí, yo me he puesto el Bill el Bala con la gorra del bigote y los ojos azules. Luego que han puesto el tema de transferir tu usuario y tus partidas guardadas a otro sistema, me da más igual. Sí. Añade función de reserva en la eShop, o sea que puedes comprar y descargar, comprar y predescargar el juego completo, básicamente para que el día de lanzamiento, conforme salga, puedas jugarlo, ¿vale? Digital. Luego han actualizado el canal Noticias, lo he visto igual que las últimas veces. Sí, yo no he visto diferencia. Que veo necesaria ya la opción de que te dejen elegir qué tipo de noticias quieres ver, porque a mí se me junta toda la mierda ahí y me importa un poco. Y ahora que te habrás puesto la cuenta japonesa, te saldrá un montón de golpes japonés. A mí me pasó lo mismo cuando hice con la demo del Monster Hunter Double Cross ese. Pero bueno, también han metido la opción de actualizar la consola en local, es decir, tú vienes a mi casa, tú te traes tu Switch, está en la versión 3 y yo estoy en la 4 y yo te paso la actualización a ti por Wi-Fi local. Eso es interesante, oye. Está bien. Para igualar versiones para jugar a juegos multijugador, digamos. Y otra noticia que salió más tarde, que es que ahora puedes conectar el adaptador sí, de mandos... Sí, pero que es que esa no la han hecho ellos pública... que salió... O sea, es que eso se lo ha pillado la gente que se puede hacer. Ya. No es que lo haya publicado Nintendo en plan de mira, que ahora podéis conectar los mandos de GameCube. Con el adaptador de mandos de GameCube que salió para Wii U, que yo lo tengo ahí, del Smash Bros, pues puedes conectarlo a la Switch y con eso puedes conectar mandos de GameCube a la consola. ¿Lo hueles? ¿Qué? ¿Consola virtual de GameCube? Ya veremos. ¿Super Smash Bros? Estaría bien. ¿Lo hueles? Y bueno, también han detectado que ahora puedes conectar auriculares por USB, sean inalámbricos o con cable. ¿Lo hueles? Que está bastante interesante. ¿Lo hueles? Los cojones al viento. Y bueno, ya está básicamente bien. El tema de los vídeos es lo que más me ha llamado la atención y está... Pues a mí me llama la atención lo del mando GameCube, no me jodas. Pues no, falta que le den soporte oficial para los juegos. Yo creo que ahora mismo tú conectas el mando y no funciona con un Mario Kart, ¿o sí? No lo sé. Yo creo que no lo he probado tampoco. No lo sé, Miki. Pero, bueno. Pero no, a ver, yo creo que está muy claro que ahora cuando llegue el online de pago en enero... ahí se va a venir una actualización gorda. Qué cosa gorda. El año que viene tiene... Vale, este año no tengo ninguna queja al catálogo, pero el año que viene tienen que actualizar el sistema de la consola y... Y si lo hacen antes, mejor. Sí. Se ve muy vacía. A la consola como consola, que, sí. Es una consola. A ver, que es una consola, que sí. Consola, juegos, jugar. Punto. Vale. Pero, hostia, en los tiempos que corren... Pero que yo no tengo prisa ni necesidad, ¿eh? No, tengo Netflix en todos los lados, YouTube me suda los huevos. Que me parece correctísimo, pero... Pero meterle un reproductor de MP3, meterle ciertas cosas... La tienda en condiciones, que parece que han cogido la... Dice, mira, ve esta caja, sí, echa todo ahí. Auriculares, Bluetooth, inalámbricos... Ahora la hemos organizado un poquito por las cosas para un lado, para otro, pero está ahí todo amontonado. Sí, no te lo y miedo. Sudando pollísima. Y es eso, o sea, se viene consola virtual. Es que, ¿lo hueles? 2018 con el online de pago, va a venir actualización gorda. Consola virtual, aparte de para los juegos estos que se supone que van a dar cada mes o no sé qué mierda, huele a consola virtual de GameCube. Huele, a ver, tiene que venir. Y como salga de Luigi's Mansion, todo el rabo en mano, me lo voy a comprar. O sea, no lo dudes. Luigi's Mansion, Super Mario Sunshine y alguno más. Bueno, pues vamos a pasar a hablar ya de Thor Ragnarok, que creo que ya toca. Tampoco nos vamos a extender ya demasiado. Ya torca. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el puto dios del trueno. Yeah. esto no tiene nada que ver con la banda sonora de Thor, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. ¿Esto qué cosa es? Pero es música del palo que me hizo mi padre ripearle de los vinilos que él tenía hace años. Y digo, hostia, digo, yo tenía esta carpeta de mi padre y esto pega con el rollo de Thor Ragnarok. ¿Para qué me voy a bajar la banda sonora? Es que no la encontré y dije, guau, pudiendo jugar al Mario voy a perder tiempo en esto. Y dije, pillo esto y ya está. Pues, sudando polla. Pega, coño, Thor Ragnarok. Está bien. Thor Ragnarok, cuéntame tú. Thor Ragnarok, estreno 27 de octubre de 2017. Tercera parte de las aventuras de Thor en solitario del universo cinematográfico de Marvel. Pues nada, aquí tenemos a Thor después de Los Vengadores 2, que se va para su barrio. ¿Qué? No sé, se me ha dado la cabeza mucho. A ver, fuimos ayer al estreno, ¿vale? Y esta película, los trailers te dejaban ver lo que ha sido. Sí, describen bastante bien lo que es la película. Y lo que... A ver, yo me esperaba menos... La verdad, me esperaba algo menos y tal porque sí, era Thor. No, a ver, porque Thor es de las pocas películas de Marvel con varias partes que han ido increciendo, o sea, a más. Que han ido a más, ¿vale? Porque la primera de Thor, sinceramente, a mí me parece una soberana mierda. O sea, me aburre. A mí me aburre. La primera no de Thor. Estuvo mal, pero tampoco es para volverla a ver. No. La segunda de Thor. Para mí mejoró bastante. No estuvo mal, pero la recuerdo menos todavía que la primera y sin ganas de volverla a ver. Recuerdo que tenía un guiño a Capitán América. Sí. Pero poco más y... Y esta para mí ha mejorado muchísimo a las dos anteriores. Siendo una de... A ver, no es de las mejores, tampoco de las peores. Está ahí en el medio. Yo la volvería a ver perfectamente. A mí es una película que me pareció buena, entretenida en el momento, pero ya llega un punto que no me ha impresionado. Es decir, si bien Soldado de Invierno, por ejemplo, me pareció la polla, pues... Es que Soldado de Invierno tiene un nivelazo que flipas. Es que tiene muy buen guión. Pero claro, la ves una vez y ya la segunda no tiene tanta ya no es lo mismo. Está muy bien, porque yo la segunda vez que la vi en casa, para que la viera mi padre y tal, dije, hostia, oh, mola y tal. Pero Thor es una película a nivel entretenimiento, a nivel desconectar 2 horas la mente, es la pollísima. Un inciso muy rápido. Se confirma que la demo de Sonic Forces no va a salir en Occidente, con lo cual, si queréis probarla, haceos una cuenta japonesa. Es muy fácil y pasé los enlaces por el grupo de Telegram de Hot Factory por si estáis interesados. Mm-hmm. Ajá. Puedes seguir. Pues eso, Thor Ragnarok. Como indica la película, va de... La película empieza con Thor intentando evitar el Ragnarok, ¿vale? Porque ya vimos en Vengadores 2 que tuvo varias visiones de que Asgard se iba a la puta. Y él lo que quiere evitar es eso por aquello de por que su barrio, su planeta de Pucci, yo qué sé. Y de eso va la película. De Thor intentando salvar Asgard, ¿vale? Vale, punto que... José, J.Zip, lo puso y la verdad que yo creo que en parte tiene razón, ¿vale? Uh-huh. No conozco a Thor de los cómics, pero el Thor de los cómics es más serio, es un tío que se lo toma más sí. Serio, no es el payaso que está no, que no, es no, aquí. No. Y en esta película, totalmente de acuerdo. En esta película yo creo que se pasa película, un poquito con... En esta película, como era el, entre comillas, el Vengador más serio, han querido hacer explotar el lado cómico de Chris Hemsworth. No es explotar, es que son todas las películas de Marvel. No, pero iguales. Este, ya, sí. Han pillado ya esa tónica de meter gracias. A ver, a el mí... El Sumum fue Guardianes 2. Sí. Me pareció la polla, vale. Pero, no sé, yo creo que... A ver, que darle un toque más de seriedad tampoco le pasa nada. Tú acuérdate de Iron Man, la primera. Iron Man era más seria, tenía sus golpes, que flipas, o sea, que te partías el culo y dices, qué cabrón. Pero a medida que han ido pasando las películas y... Sí, sí, hijo puta. Anda, que la música flipas. A medida que han ido pasando las películas, a raíz de Vengadores y ya sobre todo de Guardianes de la Galaxia, ha sido... Tenemos que meter un montón de humor en las películas. A ver... Al principio tenía gracia, la tiene. A mí me gusta. Y me he partido el culo en momentos clave en esta película. O sea, el momento de... ¡Desaparece, puto fantasma! ¡Eso, vete! ¡Eso, vete, fantasma! Y pata en la pared de Korg. Ese momento es Dios, porque no te lo... Porque está todo tan tal, y no te esperas... Es tan padre de familia que... ¡Sí, sí, sí! Es que es lo mejor de la película. Esa parte. Bueno, a lo mejor no, pero sí. Pero porque no te lo esperas, y yo creo que tiene que ser así... No sé... Depende también. No sí. Es una película de humor, pero sí, o sea... En realidad un poco sí. En realidad la han pensado un poquito más como una película de humor, ¿eh? Dicho por el director, el... Es que no me acuerdo, el Waititi este. No, es que se llama algo así, ¿eh? Que no es broma. Ya, me lo creo. El caso es que, a ver, la película es eso, tiene sus grandes dosis de humor. Es que la música te está haciendo partirte la polla. Puto pájaro loco. Tiene eso, sus demasiadas, en cierto momento, a lo mejor demasiada dosis de humor. Porque es que estamos olvidando que se supone que va del fin de Asgard, la película del Ragnarok, ¿no? Del fin de los dioses nórdicos y todo el rollo, pero metido aquí. Entonces, sí que le sobra humor. Claro, debería haber sido una película un poco más oscura por esa parte. Pero ya cuando te ves el ramalazo del cambio de cartel, es decir, de ese... Sí, los aires ochenteros del cartel ahí con las letras de neón y tal. Yo ya cuando vi eso dije, ¿qué pega esto con Thor? Le vi el sentido. El puto tráiler en sí. Y no se lo sigo viendo, o sea, no veo la relación. Vale, esta película... Mira, en Guardianes 3, que metieras esta estética, bien. Sí. Ahora, a ver, aquí no le pega una mierda. A ver, tiene su explicación. Es en plan de, mira lo que ha triunfado Guardianes. Es que lo veo ya muy demasiado... Sí, espera. Autorreferencia, mira lo que ha triunfado comercial Guardianes. Comercial a tope. Entonces, esta película, han dicho, hostia, Thor en solitario no está funcionando. Tenemos que darle una vuelta de tuerca. Es que la 2 fue un tordos. Tordos. Hay muchos tordos últimamente por ahí. El caso es que... ¿Cómo que lo que en Barcelona? Me imaginaba. Soy un mojón. Iba a decir, todo el freebie este que está haciendo el DJ ahí... con mierda. Con una mierda así. Chucu. Hundiendo el dedo en mierda. El caso... La película está muy entretenida, muy divertida, pero... Todo de rape. Sí, ha sido un poco de rape porque como trama de Thor... A ver, no. Es para verla y reírte, pero... Sí, pero es que es eso, es que no... Pero es una más, no deberías... No es una película de un personaje... O sea, se supone que es una película de un personaje importante, pero al final no lo es porque... Yo lo que he visto aquí, ¿vale? Es... vamos a usar a Thor... Para hacer la película de Hulk, que no podemos hacer. Sí. Y tampoco porque y meterle, queda... y meterle parte de Guardianes de la Galaxia para enlazarla de alguna manera con el resto del universo Marvel, que hostia me he dado con la silla. Ya, se ha oído. Hasta con cascos y la música está puesta. Entonces, por parte de Thor Ragnarok, aquí es ya cuando la voy a comparar... con los cómics, con lo que han contado, ¿vale? Sin contar spoilers. Sin contar spoilers, pero... a ver, no vamos a entrar en... Es que no se parece al cómic, es que tal, no. Es que se supone que la historia que... Te cuentan en Thor Ragnarok, en el cómic... Es el paso de... Es la destrucción de Asgard, ¿vale? Que eso sí que se puede reflejar o no en la película... El que la vea lo sabrá. Pero en el cómic es el paso de Thor a ser un dios, a superar a Odín. ¿Vale? Hombre. Tampoco podemos decir que eso se haya visto aquí. Claro, entonces eso no se... Es que encima Thor aquí no ha sido el gran... O sea, no queda no como crece. El gran héroe. No hace, no, crece, no... no hace nada para quedar por encima del resto, como marcarse como el superhéroe. Simplemente está ahí, de hecho, punto. Ha quedado peor. Ha perdido ciertas facultades. Y él no es... O sea, al final no depende... A ver, no vamos a decir que pierde el martillo porque se ve en el tráiler. Ah, vale. Creía que... Se ve en el tráiler, claramente. Vale. Además, la escena del tráiler... es totalmente diferente a la de la película. O sea, sí que se ve la tía cogiendo el martillo y pum, a la mierda. Pero el fondo, el escenario en el tráiler es diferente al de la película. Hombre, han querido protegerlo también un poco. Pues es que no, no tiene nada que ver. Escúchame, no sé. Que da igual, ¿eh? ¿Ves? ¿Cómo da igual? Entonces, la película es claramente, querían hacer una película de Hulk, querían hacer Planeta Hulk. ¿Y cómo hacemos Planeta Hulk? No podemos hacer película de Hulk, pero podemos sacar a Hulk en cualquier película del universo Marvel. Bien, pues vamos a hacer Thor. ¿Pero cómo vamos a hacer Thor? ¿Cómo vamos a hacer que Thor vaya al planeta de Hulk? Oh, yo qué sé, tío, destruye Asgard. Thor Ragnarok, tío. Y mezclan un poco de lo que podría ser el cómic de Thor Ragnarok y te meten una versión también diluida de Planeta Hulk. Que, por cierto, breve muchachico, los cómics, al que le guste los cómics y tal, el cómic de Thor Ragnarok y los cómics de Planeta Hulk son gotis de Marvel. A mí, joder. A mí, no, gotis. O sea, al que le guste Thor y al que le guste Hulk, os tenéis que leer esa mierda. Además, ahí veréis personajes que salen en la película, que los han cogido y tal. Aquí sí que es verdad que es que los tengo que comparar, ¿no? Con la película, porque aquí sí que es verdad que es que caemos en ese tópico de que la película argumentalmente pierde mucho con el cómic. En otras películas da igual, pero es que aquí ha sido un quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra, lo he mezclado todo y queda bien, es una película muy entretenida, pero a nivel argumental es que me ha sudado la pollísima. Sí, la verdad es que la película, lo que se supone es en plan de, ¿sabes qué va a terminar? Queda en un segundo plano, lo que es la trama principal queda en un segundo plano. Sí, porque y pasa, en realidad, y al final en realidad, pasa y dices, vale. Pues ok, porque en realidad lo que te han querido mostrar es lo de Planeta Hulk y lo que te han mostrado película, de Planeta Hulk es una versión diluida de lo que es Planeta Hulk. Entonces, esta película lo que tenía que ser para el universo cinematográfico me ha gustado, un mero, pero le falta. Esta película era un mero trámite de coger para guiar a Hulk y a Thor hacia Vengadores. Vengadores 3. Ya está, era lo único que servía esta peli. ¿Y cómo lo han hecho? O sea, obviamente es lo lógico, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho? Pues han tirado por la parte que sabían que más iba a gustar. Y ya está. Lo han hecho de forma divertida, que está muy bien. Va a ser, o sea, el que la vaya a ver y el que haya seguido el universo cinematográfico Marvel va a encontrar muchas referencias a todo. Tiene conexión con Violadores 2, Joan. Estaba con Violadores del Verso porque estaba pensando que esta noche es el concierto de Kiss en Alicante. No me preguntes por qué, se me ha ido la cabeza. Fíjate lo que me importa. Madre todo. Mía. Con Guardianes 2. Entonces, vas a ver relación con muchas películas del universo cinematográfico de Marvel. Te lo vas a pasar muy bien con la película, porque te lo pasas bien. Te ríes, ves acción. ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Big Boss? Hay una escena en plan Big Boss, o sea, en plan hostia, Metal Gear. Ya ves. Con Liquid Solid y Big Boss. Si lo piensas así. Loki Liquid. Thor Solid, el hijo bueno, vamos a decir. Y en medio el Odín, Big Boss, ahí con todo el parche y todo. Ya ves. Tenemos cameo de Doctor Strange, que eso se sabe por los trailers también. No lo sabía yo. O sea, hasta que no lo vi, no. No, se sabía, o sea, se dijo y tal. La película está bien, está guay. Es divertida y tal. Al que le fascinen mucho los cómics de Planeta Hulk y de Ragnarok, a lo mejor le parece una mierda. Porque siempre está el típico que lo compara todo con los cómics, ¿vale? O sea, es lo de siempre. Es lo de siempre, que no hay que compararlo con los cómics y tal, pero no esperes ver lo de los cómics ni de cerca. Es que en otras películas, ¿vale? En otras películas no se la pasan tanto por los huevos, ¿vale? Por ejemplo, la mierda esta que le ponen en el cuello a Thor para darle el calambrazo y que no sea fuerte, ¿sabes? Cuando están en Sakaar. Sí. Pues eso es lo que le ponen a Hulk, que se lo ponen en el pecho, en Planeta Hulk, para que no sea tan fuerte. Porque es Hulk, joder. ¿vale? Y en los cómics, Hulk no es el gran campeón que todo el mundo lo ha... O sea, que sí, el público lo adora, pero que el que manda Jens Akar no lo adora. Le tiene miedo, le tiene, hostia, como este tal... Y Hulk monta una rebelión y se queda con el planeta. Pues se llama Planeta Hulk, o sea... Pero bueno, también es verdad que no podían... O sea, han hecho una cosa bastante decente también, porque no podían hacerlo. No podían hacer ni Ragnarok, por el tema de cómo han tratado los dioses de Asgard en el cine, y no podían hacer Planeta Hulk porque no tienen los Cuatro Fantásticos, Hulk no se fue, no lo tiraron de la Tierra como en el cómic, o sea, se fue solo y la nave falló. No va a haber como en Planeta Hulk, cuando termina Planeta Hulk, después de eso viene una saga, ¿vale? En la que se llama World War Hulk, la Guerra Mundial de Hulk, que por cierto también mola bastante. A mí el dibujo no me gusta tanto, John Romita Jr. no... Para Spider-Man y ya, ¿sabes? Pero, claro, aquí no lo van a hacer. Viene Vengadores 3, la guerra contra Thanos, la guerra del infinito. Entonces no te van a hacer un Guerra Mundial Hulk, no te puede venir un Hulk hipercabreado a cargarse a Tony Stark y todo el rollo, como en los cómics. Entonces, es entendible lo que han hecho, la verdad está bien. Pero te quedas ahí con la gana de decir, joder, pues ya sabes que no vas a ver un Planeta Hulk de verdad o un Ragnarok de verdad. A ver, piensa esto. Estamos ahora mismo en un momento joven. Va a llegar un momento en que todo esto se va a acabar y van a tener que reiniciar todo y empezar de nuevo. ¿Ya han dicho cuándo va a ser? ¿Sí? A partir de Vengadores 4, o sea, ahora va a salir, el año que viene sale febrero, Pantera Negra. Y mayo, o sea, a finales de abril, principio de mayo, sale Vengadores Infinity War. ¿Eso sale ya en 2018? Sí. Vale. Vale. Ahí va a ser el principio del fin. Sí, claro. Y Vengadores 2 ¿vale? será y el final. Ya han dicho que van a desaparecer un montón de personajes de los que hay ahora. Hay un montón de personajes. Va a ser de la Infinity War y la de Vengadores 4. Porque parece ser que sí que va a continuar, obviamente, la trama, que va a ser como parte 1, parte 2, pero no va a ser parte 1, parte 2. Parece ser que el proyecto ya se llama Vengadores 4. ¿Qué te juegas a que se retrasa y no va a salir al año siguiente? ¿Y si sales a la final de año? De momento, escúchame, las están rodando seguidas, ¿eh? Sale. Va. Sale. Para no pillarse, lo están haciendo. O sea, no son tontos. Saben que tienen que... además, a partir de ahí, todo apunta a que no vamos a tener ya a Robert Downey Jr., vamos a tener a Chris Evans, no vamos a tener a muchos actores. Van a quedarse los nuevos que están saliendo ahora, por ejemplo. A partir de Vengadores 4, vamos a ver, Guardianes de la Galaxia 3, que va a ser la última de Guardianes de la Galaxia, ya lo han dicho, la última. No vamos a ver más Guardianes de la Galaxia. Pueden aparecer a lo mejor en alguna película alguno suelto, pero no va a haber más de esa franquicia. Vamos a ver más de Spider-Man, porque obviamente... Acaba de nacer y ha salido bien. Y ha salido muy bien y tal. A mi padre no le ha gustado, me dejó flipado. Cuando le gusta cualquier mierda de esas. Lo puedo entender, a mí me gustó, pero tampoco me rompió la cabeza. No, a mí tampoco. Pero bueno, el caso es que... No, me sorprendió. Es eso, el... A ver, lo que yo me Vengadores, refiero es... A partir de que la guerra contra Thanos acabe, muchos personajes... Yo creo que vamos a ver mira, lo del... Todos los que salían en Vengadores 1, los 6, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Capitán América, Thor, Hulk y Iron Man, fuera. No tienen por qué morir, pero sí simplemente No, fuera. Un universo paralelo donde se vuelva a contar las historias de otra manera. No. Van a continuar a su modo, pero con otros personajes de Marvel. Sí, un rollo del Miles Morales. Nuevos Vengadores. De hecho, huele a que después de Vengadores 4, si sacan una en plan todos juntos, se le va a llamar Los Nuevos Vengadores. El Capitán... O sea, yo es que veo que van a hacer muchas cosas como cambiar a Steve Rogers de dejar de... Bueno, ya no va a ser el Capitán América, sea, de hecho, en los carteles promocionales, que de lo poco que se ha filtrado de Infinity War, sale con el traje del Capitán América, con la A de los Vengadores arrancada, la estrella arrancada, sale así como de negro, sale con barba, sin escudo ni nada. Huele a nómada, ¿sabes? Muchos personajes que van a cambiar. Parece ser que va a salir. Han salido imágenes de Ojo de Halcón rapado. En plan, como si cambiase. Parece ser que puede ser uno de los que continúen, pero con otro personaje, porque en los cómics Ojo de Halcón dejó de ser un tiempo Ojo de Halcón para ser Ronin. Una especie de ninja y toda la mierda, ¿no? Que es más o menos el mismo personaje, pero con una con mierda máscara. Distinto color. Pero está claro que es que también es, por una parte es natural. Los actores van haciéndose mayores. Que a ver, que es normal, por eso. Robert Downey Jr. tiene 50 tacos. Yo me refiero que vamos a ver. Y aparte de eso, es que mantener la caché de esos actores. No, cada vez va subiendo. Es que. Escúchame, ¿tú sabes lo que tiene que costar? O sea, es que a mí me solo da miedo... Solo pagar a uno actor, que ese es el tema. Uno actor. Una. Uno actor. Uno fogoso. Es que imagínate, Infinity War, con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Chris Hemsworth, Josh Brolin como Thanos... Doctor Extraño. Benedict Cumberbatch. Todos los actorazos que salen en... O sea, todo lo que han juntado ahí es que es brutalísimo. Más todo lo que cueste los efectos especiales, lo que cueste todo, lo que... Es que es muy brutal. Ya solo en el sueldo de los actores es más de lo que puedan gastar en, a lo mejor en 500 películas en Hollywood. Entonces, eso va a ser un bombazo. Va a ser la película donde más personajes salgan. Se están contando más de 20 personajes ya. Y escúchame, tiene que acabar de alguna manera, y yo creo que lo van a acabar con Vengadores 4. Lo van a acabar, y a partir de ahí, yo veo al final, a partir de ahí se abre un agujero negro y se pierden todos. No, así. A partir de ahí, Andy, porque le han preguntado ya mucho a Kevin Feige, el que lleva las riendas de todo esto, ¿qué planes hay para la fase 4? Porque recordando, la fase 3, que es la más larga de todas, la fase 3 termina con Vengadores 4, con Infinity War. Iba a terminar con la peli de Inhumanos, pero la han hecho en serie y menudo truño parece que está siendo. No la he visto, pero parece que la hostia es guapa. Pues termina la fase 3, termina ahí, y han dicho que el universo cinematográfico de Marvel, tal y como lo conocemos, va a terminar ahí. Y está claro. Bien. A partir de ahí, pues harán seguramente secuelas de algunas, como Spider-Man, Guardianes y las que triunfen, ¿vale? Por ejemplo, Doctor Strange, no he confirmado una segunda parte. Ni Ant-Man. ¿Ant-Man? ¿Sí? Sí, hay segunda parte. Para Ah, con la avispa, joder, claro. Ant-Man sí, y la avispa. Sí, sí, sí. Y para, no he dicho, y para antes de Vengadores 4. Ya. O sea que... ¿Para cuándo? Para 2019, creo. Hostia. O para después de Vengadores 3. O sea, entre una y otra sale. El caso es eso. Que... O sea, tiene que terminar. Yo creo que también... está bien que digan, venga, hasta aquí. Y a partir de ahí lo que vaya saliendo. Y es lo que ha dicho el Kevin Feige. Me dice, mira, a partir de que Vengadores 4, lo que vayamos viendo ya. Tenemos planes, tenemos tal, pero no sabemos lo que vamos a hacer. No, yo creo que va a pasar ya. A partir de ahí, tiempo hasta que hagan algo ultra tocho. Porque, sinceramente, sí que es verdad que yo tengo muchas ganas de ver lo que va a ser Vengadores 3 y 4, pero las demás películas ya me las sudan. Muchísimo. O sea, Pantera Negra, Capitana Marvel, secuelas varias, que ya no recuerdo qué películas más tienen que salir. Solo me importan ya Vengadores 3 y 4. Quiero ver el final de todo esto ya. ¿vale? Todo lo que empezó en 2008 con Iron Man. Que tampoco te creas que yo lo esperé en plan, más bien por el hecho no, de... No, a ver, que yo lo espero que en plan ser, de... Que no quiero ver la trama. No, yo ya quiero ver el final, a ver cómo ya ha acabado esto, cómo, qué final le dan, ¿no? Pero que es eso, que ya me la... Es que es eso, es lo que decía, la burbuja del cine de los superhéroes y tal. Van a ser ellos mismos los que la exploten antes de que les exploten la cara. Yo creo que, a ver, por lo menos para mí ya. Porque ya está temblando mucho la burbuja. Guardianes 1 reventó, en plan. No. Siguen sabiendo explotarla porque están. Sí, no estoy diciendo que sepan. Solo quiero decir que a partir de Guardianes 1 yo ya como que se me aflojó el tema. Sí, a ver, a mí también. Se va aflojando. Esto es decir, pero es como cuando, es buena, pero no tanto. Porque es como cuando hace yo unos años que leía cómics y todos los meses cómics. Y ya llegó un momento, me saturé tanto que dije, no leo nada más. Y llevo tres años sin leer cómics. ¿Cuando empezaste Hot Factory? O sea, justo cuando empezaste Hot Factory. Hacen sí. Tu sección de cómics, de leer cómics. Sí. Entonces, esto tiene... Es como cuando una serie se alarga demasiado, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor sí que se alarga un poquito de más, pero no... De momento no hasta el punto de oler a mierda. Ya. Yeah. Entonces yo creo que lo van a acabar más o menos a tiempo. Al que le va a dar... los que se van a dar toda la hostia porque han llegado tarde... DC. Porque pueden hacer... peliculones, pero ya van a llegar en un momento en el que la gente ya no se va a sorprender, porque ya han visto cómo funciona un universo compartido, que lo han hecho es que Marvel lo hace de putísima madre, lo ha sabido hacer acojonantemente. Entonces DC, que lo ha hecho a prisa y corriendo y a última hora, pueden ser muy buenas las películas, te pueden gustar mucho, pero van a perder mucho, van a perder mucha pasta ahí. O sea, yo te lo estoy diciendo cuando tengo muchas ganas de ver la Liga de la Justicia. Pero menuda hostia. Ya veremos si hay, más allá de la Liga de la Justicia, vamos a ver si hay, porque ya se están oyendo de películas de DC, de personajes que salen en la Liga de la Justicia, que van a hacer películas de esos personajes, pero que no tengan que ver en ese universo cinematográfico. Entonces dices, ¿para qué las haces? Claro. Si se supone que quieres seguir hacerle la competencia a Marvel, ¿por qué haces esto? No sé. Lo que digo cada vez que sale el tema de Warner DC, un pollo sin cabeza. Quieren sacar pasta, pero no saben ni para dónde tirar ni cómo. Pues sí, pero bueno, en resumidas cuentas yo creo que cada vez que sale una peli de Marvel un poco repasamos el estado y yo creo que la cosa se va apagando. En los últimos años recuerdo estar todo hypeado. O sea, sí, eso sí. A que ha bajado bastante el empalmamiento y bueno, simplemente eso, son pelis más a ir a ver y ya está, pero ya no es esto de... Sí, que sabes que las vas a ir a ver, te van a gustar más o menos. Sí. Pero que lo vas a pasar bien. Sí. Y... No sé, muchos se lo tienen que currar para que me vuelva ese hype que tenía yo con Los Vengadores para Los Vengadores 3. Ya veremos. Porque Los Vengadores 2 tampoco es que fuese... A ver, en su momento en el cine me moló un montón, pero vista dos o tres veces más... A mí es que lo de Ultron ya en su momento no me... Me deja bastante más frío. Sí. Como el metal de Ultron. Y yo qué sé. Pues nada. Está aquí Thor Ragnarok. Básicamente. Pasamos al rincón del oyente. Wiki. Porque ya podríamos traer alguna cosita más, pero lo vamos a dejar por hoy y vamos a ver qué nos ha dicho la gente. Recomendable también este disco de Other Remix, creo que es. Se llama Chronology, a Jazz Tribute to Chrono Trigger. Y básicamente, pues como dice el puto nombre, un tributo a Chrono Trigger en forma de jazz. Está bastante guapo. Wiki. Bueno, pues vamos a empezar con el rincón del oyente, comentando lo que se dijo en iVoox sobre el programa 220, empezando por Alex/1983, que dice: lo que me he llegado a despojar con el ataque biológico multicultural racial. Postdata. Postdata. Gintoki com a bom català, la próxima vegada que vinguin Catmodeof, llévatelos a las peluquerías de Chinorris de Arc del Triomphe, que al final dicen que te dan premio. Un saludo, chavalada. Eso huele al final feliz. Huele. Huele a lefa. Y estuvimos por esa zona, o sea, el chino creo que es por ahí, pero bueno. Huele a lefa como ciertas zonas. Bien, siguiente comentario, Nefronas. La coña de gracias, Dumbo. Eso no lo puedes leer así. Es verdad. La coña de gracias, Dumbo. ¿Hacéis referencia a Barney de los Simpson? Si es así, Barney dice gracias, Trumpy. Puede que me esté colando y la coña venga por otro lado. Un saludo, Peña, seguida así. A ver, tienes razón y no. ¿Por qué? Porque dice las dos cosas. En un capítulo dice gracias, Trumpy. Cuando el capítulo en el que Homer se hace hippie y cambia y pone peyote en la zarzaparrilla de los hippies, Barney la bebe y dice: ¿qué mierda es esto? Ve ahí que le van a atacar, coge rápidamente, bebe cerveza y viene su amigo Trumpy, que es un elefante rosa, y lo salva. Y por eso le dice: gracias, Trumpy. Claro. Y en el capítulo que es más antiguo que ese, de Pisoni, de cuando a Bart le regalan un elefante, que se llama así el capítulo, en el parque este, en el parque de Brea, ¿vale? Lo saca de la brea el elefante, Pisoni, saca a Barney de ahí, que se está ahogando o algo, y le dice: gracias, Dumbo. Vale, y para mostrarlo con sonido, vamos a escucharlo, porque aquí tenemos el extracto. Esto es gracias, Dumbo. ¡Gracias, Dumbo! Se enciende el cigarro y se prenden llamas. ¡Au! Puta. Eso es. Dice: ¡au! Y luego el otro, el de gracias, Trumpy. Gracias, Trumpy. Es que, macho, ya es casualidad que agradezca a dos elefantes el puto Barney. Es esto. ¿Habrá una tercera? ¡Por los brazos que lleva! ¡Pasado! Gracias, Trumpy, tú siempre sacándome de apuros. Gracias, Trumpy, tú siempre sacándome de apuros. Eso es. Así que bueno. Así que sí, va por Barney. No te equivocas, va por Barney de los Simpson, pero no por el capítulo que tú piensas, ¿vale? Eso es. Pero guay. O sea, pero lo que pasa es que el gracias Dumbo se quedó como... Es que a mí me hace más gracia Dumbo que Trumpy. Sí, porque encima el tío va, se enciende eso y sale ardiendo, sin sentido. Es que me hace mucha más gracia, joder. Totalmente. Es que esas... ¡Gracias, Dumbo! Es que esas cosas son las que han perdido. Eso Simpsons, se ha perdido, tío. Eso es... Entonces... Eso no volverá, eso era... No sí, volverá. No. Y eso gaviota, es lo que hacía grande a los Simpsons. Bueno, luego, siguiente comentario para ti, ¿no? Contracorriente Radio dice: ya que la mención del juego fue corta y además nadie me lo preguntó, me parece que el fenómeno mediático del melodrama de la hipoteca de los desarrolladores de Cuphead sobredimensionó el impacto del juego. Visualmente sí, es sobresaliente y puedo adjuntar cuantos adjetivos positivos se me ocurran, pero a fin de cuentas parece que puede correr la suerte de Pokémon GO de quedar enterrado después de la tormenta mediática si no ofrecen algún añadido posterior. No se sienta mal si lo consiguieron por mercado alternativo, con la pasta de la exclusividad de Microsoft les alcanzó para pagar la hipoteca y bañarse en una tinta llena de Pepto Bismol. Postdata, en una tinta, no en una tina. ¿Eh? En una tina llena de Pepto Bismol, vale. Que he dicho tinta. Postdata. ¡Cojones equinos! Eso es. A ver, te digo la verdad. Yo, de toda la mierda esta de la polémica de que si el tío tuvo que hipotecar la casa, me enteré después de que saliera el juego ahora. Y jugando. Es decir, a mí me suda la polla. Y lo que ha dicho es verdad. O sea, esta gente ya lo tienen más que amortizado. O bueno, claro, la casa no la van a perder. A ver, el juego, y está pasando con muchos juegos así en plan indie, por decirlo de alguna manera. Está cogiendo la tónica que están cogiendo todos. Saco el juego baratito digital y ahora que la gente se ha hecho pajas, lo vendo físico. Va a pasar con el Sonic Mania, va a pasar con el Sonic Mania, va a pasar con el Cuphead, que de hecho ya lo dijeron que van Sonic a sacar. Sonic Mania no tiene por qué. Va a pasar con el Sonic Mania. No tiene por qué, ya salió Sonic 4 digital, episodio 1 y 2 ya. Y jamás salió físico. Va a pasar con Sonic Mania. Ya, va a pasar con no Cuphead, a yo creo que sí. Y está pasando con muchos. con muchos. A mí lo que pasa es que me hace gracia también el tema de lo sensible que es la gente con los videojuegos. Es decir, que no estoy diciendo que sea malo, pero toda la gente que dice es muy penoso, o sea, la gente lo ve como algo heroico, pero es muy triste que tengamos que llegar a esta situación porque los videojuegos están muy mal, tener que llegar a hipotecar la casa. Lo digo por un debate que se montó en Gamers Ocupados, ¿vale? Oh. Que hablaban de esto y tal. Comparto lo que dijeron, pero coño, los videojuegos están muy bien, pero esto pasa todos los putos días con todo tipo de negocios que no tengan que ver con los videojuegos. ¿Cuánta un puto gente, bar, por ¿cuánta ejemplo? Gente se hipoteca para montar el negocio de sus sueños y luego se come una puta mierda por lo que sea? Un puto bar, que es lo más puto bar, lo que más hay en España. Algo que has estudiado, tu carrera o tu ciclo, lo que quieras, te quieren montar tu negocio de eso y por lo que sea te comes una mierda y lo apuestas a todo, nada. Eso una te puede pasar con cualquier cosa de la vida. Una tienda de naranjas con forma de polla. Hay gente que le puede hacer ilusión. Claro, no, pues me refiero que se va a comer eso, una polla. La de vueltas que se le ha dado a este tema por ser un videojuego indie con una estética tal, no sé qué, pero luego, macho, esto no sé, pasa el del día a día de las personas. También humanas, es verdad que a falta del Lucky's Tales es el GOTY de Xbox. Es que es muy triste. Eso sí es lo triste. No que alguien se arruine. Hijo puta que soy. No, simplemente eso, quiero decir. Y tampoco creo que vaya a pasar como Pokémon GO, no nos engañemos, Pokémon GO es un juego gratuito con micropagos. Cuphead es un juego completo indie y ya está, que cuesta 20 pavos y tú si los has pagado ya has cumplido. Claro. No tienen por qué sacar nada más, está ya todo el pescado vendido en ese momento. Entonces no tiene por qué. Que se hable más o menos, pasa con todos los juegos. Todos los juegos en las primeras semanas de lanzamiento va a vender todo lo que tiene que vender, el resto son residuales, por así decirlo. Con lo cual... le puede pasar a cualquiera. Es que no sé, no veo nada en este juego que no haya pasado jamás o en ninguna otra ocasión con ningún otro juego. Lo veo todo tan normal que... no sé. Yo qué sé. Es simplemente que sale el protagonismo. Yo con este juego me quedo con lo particular que tiene del aspecto visual, que me ha gustado y ya está. Es complicado y tal, a veces hasta injusto. Y me está costando un huevo. Gente que se lo ha pasado en 7 horas todo, no voy a decir al 100%, y yo probablemente me esté acercando a las 10 y no tengo ni un 40, porque se me hace muy difícil a mí este juego. Yo este juego... es un juego como en el además que está confirmado que va a salir ratos muertos. Y este juego, como está confirmado que saldrá en físico, y no es un juego que diga yo, hostia, quiero jugarlo y tal. A ver, que sí que quiero jugarlo, pero no digo, oh, tengo muchas ganas de me voy a esperar a que salga en físico. Es que no le tengo ninguna prisa. Yo... porque lo he podido jugar, como expliqué en el programa pasado, gratis, que si no, y sin piratear ni nada, joder. Sí, de forma totalmente legal, coño. Me refiero, no, tampoco hubiera tenido prisa por comprarlo ni nada y, no sé, simplemente está muy bien y le reconozco el mérito está y tal. Está muy bien, pero ya. Pero ya está, simplemente. Es un juego más. Para mí es un juego más. Sí. Bueno, no sé, en una red no sé qué random de podcast, J.Zim nos dice algo. Puedo entender el nivel de coleccionismo de ciertas personas a la hora de querer hacerse con todas las consolas, pero hay que ser realistas. Si ya tienes una NES o una Super NES, ve un poco Diógenes hacerte con una. Para los usuarios que no tienen ninguna, pues no está nada mal. Si quieren tener algo original. Sobre el Metroid, me daba miedo cómo serían los controles en esta portátil, pero como lo vendes está bien llevado, habrá que hacerse con él. Pues eso. No mucho más que... Pues la verdad, totalmente de acuerdo. Y el Metroid, cómpratelo. Cómpralo, cabrón. Y por último, en hotfactory.com, sobre el 220 también, Leonardo nos dice: el Metroid me pareció un juegazo, sin ánimo de spoilear. Los últimos dos jefes sí me parecieron algo difíciles. Morí unas 10 o 20 veces, pero también es porque soy medio manco. No, a ver, yo lo dije. A mí me pasó medio igual. Me imagino, no digo nada. A mí me pasó también medio igual, o sea, sobre todo el jefe mecánico, y no voy a decir mucho más. Bueno, a ver, me pero, costó bastante. Pero porque un juego de cueste no es malo, o sea. No, para nada. Me costó en el sentido de que hasta que le pillas un poco con tranquilidad, una cosa cómo es que, tienes que hacer las cosas. No sé, que hayan hecho cosas en plan súper. Que tienes que ser súper perfecto para pasártelo, entonces ya, pues. No. Lo entendería, pero. Yo qué sé, que un juego sea difícil no. Bueno, también nos dice, sigo jugando a Xenoblade Chronicles X y Splatoon 2, porque ya me compré la Switch, aunque mi esposa se enojó. Decía que para qué la compraba si era igual que la Wii U, pero a la que se le podían quitar los lados, jajajaja. Ja, ja, ja. Duras declaraciones. Dice, buen programa, por cierto. Quise ver el podcast en YouTube, pero la calidad de audio no es tan buena, así que prefiero escucharlo por la web. Bueno. ¿No os creéis que al podcast le hago demasiado respecto a lo que se ve en YouTube? Lo único que le hago es recortar los silencios, recortar un poco algún que otro fallo y nivelarlo. Meterle un levelator para que se escuche todo al mismo nivel de audio y sí, ya está. Escucha, una noticia de última hora del señor J.Zip. ¿Qué pasa? Que la ha pasado por el grupo de oyentes. Sí. El actor Charlie Heaton de Stranger Things fue deportado a Estados Unidos por posesión de cocaína. Este es el que se quiere follar. El hermano de Will, el desaparecido en la primera temporada. El que interpreta a Jonathan Byers. El muerto de hambre. El paria de la primera temporada. No sé, me ha hecho gracia. O sea, es que ha sido meterme en el. Y me ha hecho gracia y digo, tengo que comentarlo. Pues bueno, básicamente eso. vamos a ir acabando ya y sí, nos despedimos por hoy. Pues nada, hasta aquí el 221, mierda para cada uno. No, hombre, para una buena rima que puedes hacer que quedas ahí súper guay. ¿Cuál? 221, la tengo más grande que ninguno. Pues también. Todo el ego. Pues nada, un programica así un poco raro, porque el centro del programa ha sido el tema de las noticias, por así decirlo. Pero bueno, hemos comentado con la tontería entre noticias y no. En realidad, si lo piensas... Ha sido un programa Thor Ragnarok. ¿Por? Porque se supone que es lo importante era Thor Ragnarok y ha habido más importancia de Hulk, noticias, que de Thor. Pues sí, la verdad que sí. bueno, pues nada. Básicamente hasta aquí el programa. Volveremos en 2 semanas, no sé con qué. A ver si el Mario lo hemos acabado y si no, pues con otras cositas. Sabes que con otras cosas... Y bueno, Mario tiene muchas horas. La verdad es que poca cosa más. No hay mucho más que comentar, sinceramente. Pues nada, tomad por culo. Tomad por culo. Nosotros ahora tenemos que acabar de grabar el vídeo de las compras, que ya veréis, va a ser largo, lo aviso. Sí. O sea, es el más largo, dura más de una hora y cuarto por lo menos. Es una película. No, es que la definición de película es cuando pasa de una hora. ¿En serio? ¿Es un largometraje? Sí, es un largometraje. Largometraje, Las compras de Hoth. Las compras de Hoth. La película. Joder, macho. Joder. Estamos pasándonos, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, nada, vamos a ir despidiéndonos. Jintoki se fue, la perra está tranquila por ahí, me la ha liado, no voy a decir cómo. No digas que se te ha metido en el sofá, no lo digas. Me toca limpiar el sofá un sábado noche de meao de perra. Eso es maravilloso. Menos mal que se puede quitar. Menos mal que está el Mario Odyssey para alegrarte la vida. Sí, bueno. Y que tengo que editar esto y el vídeo de compras. Tú sabes lo que me espera. Espera, corrijo. Menos mal que está el Mario Odyssey para alegrarme la vida. Hijo de puta de mierda. Bueno, pues nada. Joder, qué penoso, tío. Nos vemos la semana dentro de 2 semanas. Joder, no se me va lo de que grabemos semana 2 semanas, ¿eh? Cada 2 semanas. Que nos vemos dentro de 2 semanas, Fer. ¿Y no sería más fácil decir, nos vemos en el próximo programa? Sí, pero yo qué sé, son dejes ya de 7 años que se te quedan ahí. Ya, pero no sé, yo decía. ¿No te da la sensación como que paralelamente a esto está sucediendo algo importante y nosotros estamos aquí viviendo en nuestro universo paralelo? Parece algo trágico, pero aquí estamos partiéndonos la polla. Efectivamente, pues nada, señores. El caso es que, nada, un placer, un saludo y un majestuoso saludo. Eso es, nos vemos en Hot Factory 222. Los patos, los tripatos, patos haciendo un trío, venga. Hasta luego. Wow.